Jenofonte. Anábasis. Cronología 449, paz de Calías entre griegos y persas. Florecen Fidias y Mirón. 447, comienza la construcción del Partenón. Beocia y Megara recobran la independencia. Florece Empédocles de Agrigento. 446, paz de los 30 años entre Esparta y Atenas. 445, Judea se constituye otra vez como nación con Jerusalén por capital. Florece Protágoras de Abdera. 443, apogeo de Pericles. Florecen Buda y Heródoto. 441, proceso de impiedad contra el filósofo Anaxágoras. Florecen Filolao de Taras y el físico Arquelao. Antígona de Sófocles. 440, fundación de la colonia ateniense de Anfípolis. Se empiezan a construir los propíleos. Florecen Zenón de Lea y los sofistas Hipias y Pródico. 435, guerra entre Corcira y Corinto. Construcción del Erecteón. 432, se termina de construir el Partenón. Decreto contra Megara que origina la guerra del Peloponeso. Reforma del calendario. 431, guerra del Peloponeso. Florece Hipócrates. Medea de Eurípides. 430, la peste en Atenas. 429, muerte de Pericles. Edipo rey de Sófocles. 427, nacimiento de Platón y de Jenofonte. Gorgias en Atenas como embajador. 425, florece el historiador Tucídides. Los acarnienses de Aristófanes. 424, milita Sócrates en Delio y Anfípolis. En este último lugar fracasa una operación militar de Tucídides, lo que le vale el destierro. 423, florece Policleto. Primera representación de las nubes de Aristófanes. 422, mueren Brasidas y Cleonte. 421, paz de Nicias entre Esparta y Atenas. Los aduladores de Eupolis. 420, Alcibiades, estratego de Atenas. Florecen Demócrito y el matemático Teodoro de Cirene. Andrómaca de Eurípides. 418, victoria de Esparta en Mantinea sobre los atenienses y sus aliados. 417, Timoteo revoluciona el arte de la música con su ditirambo. 416, destrucción de Melos por los atenienses. 415, desastrosa expedición de Nicias y Demóstenes a Sicilia. Florece Antístenes. 413, Esparta ocupa de Celea. Arquelao inicia la helenización de Macedonia. Electra de Eurípides y las aves de Aristófanes. 411, golpe de estado oligárquico de los 400. Muerte de Protágoras. Lisístrata de Aristófanes. 410, comienza a servir Jenofonte en la caballería. Restauración de la democracia. Alcibíades derrota a los espartanos en Cícico. Florece el socrático Euclides de Megara. 409, los atenienses derrocados en Éfeso. Ocupa el cargo de estratego Anito, el futuro acusador de Sócrates. Cartago destruye Himera. Florece el pintor Apolodoro. Orestes de Eurípides. 406, regresa Alcibíades a Atenas. Se termina el Erecteón. Lisandro derrota a Alcibíades en la batalla naval de Notium. Costosa victoria ateniense de las Arginusas. Proceso de los 10 generales. Mueren Sófocles y Eurípides. 405, derrota de la escuadra ateniense en Egospótamos. Sitio de Atenas. Paz entre Cartago y Siracusa. Últimas esculturas de Policleto. Las ranas de Aristófanes. 404, asedio por mar y tierra y rendición de Atenas. Fin de la guerra del Peloponeso. Gobierno de los 30. Muerte de Alcibíades. Revuelta de Trasíbulo y restauración de la democracia. 401, Jenofonte se une a la expedición de Ciro. Representación póstuma de Edipo en Colono de Sófocles. 400, muerte de Tucídides. Se construye el Gran Teatro de Siracusa. 399, juicio y muerte de Sócrates. Jenofonte entrega el mando de la expedición de los 10.000 al general espartano Tibrón. 398, primera guerra entre Dionisio de Siracusa y Cartago. Florecen los pintores Teuxis y Parrasio. 396, Jenofonte al servicio de Agesilao. Este derrota a los persas en Sardes. Derrota cartaginesa en Siracusa. Camilo ocupa la ciudad etrusca de Beyes. 395, Argos, Atenas, Corinto y Tebas forman alianza contra Esparta. Guerra de Corinto. 394, Jenofonte lucha en Coronea en el bando contrario a Atenas. Envía a sus dos hijos a estudiar a Esparta. Florece Aristipo de Megara. 393, publica Polícrates su panfleto antisocrático, al que deben seguir los recuerdos de Jenofonte. Jenofonte vive en su finca de Estilunte, cerca de Olimpia. 392, Dionisio de Siracusa conquista la Italia meridional. 390, saqueo de Roma por los galos. Campaña de Ifícrates, en la que es estratego Calías. 388, los atenienses reconstruyen su escuadra. Pluto de Aristófanes, paso a la Comedia Media. 387, cae Regio en poder de Dionisio. Platón entra en relación con los tiranos de Siracusa. 386, paz de Antálcidas. Fin de la guerra de Corinto. 385, Platón funda la Academia. Muere Aristófanes. Florece Escopas de Paros. 384, nacen Aristóteles y Demóstenes. 383, segunda guerra entre Dionisio de Siracusa y Cartago. 382, los espartanos, en guerra con Olinto, ocupan Cadmea. 380, capitulación de Olinto. Pronuncia Isócrates el panegírico. Liga Latina. 379, es liberada Tebas del dominio espartano. 377, nueva liga marítima ateniense que no prospera. 376, victoria naval de Atenas sobre Esparta en Naxos. Muere Gorgias de más de 110 años. 375, anábasis de Jenofonte. Se desarrolla por estos años el empleo industrial de los esclavos. 371, victoria de Epaminondas sobre Esparta en Leuctra. Con la derrota espartana pierde Jenofonte su propiedad de Estilunte y emigra a Corinto. 369, se deroga el decreto de exilio de Jenofonte. Hace volver a Atenas a sus hijos. Muere el banquero Pasión. Epaminondas invade el Peloponeso. 367, tercera y última guerra entre Sicilia y Cartago. A la muerte de Dionisio I, llama Dion a Platón a Siracusa. A los 17 años de edad viene Aristóteles a la Academia. Florece Eudoxo de Nido. 366, disolución de la Liga del Peloponeso. 364, los tebanos en Tesalía. Victoria y muerte de Pelópidas en Cinocéfalos. Florece Praxiteles. 363, debuta en la oratoria de Demóstenes con el pleito de los tutores. 362, triunfo y muerte de Epaminondas en Mantinea. En esta batalla perece Grilo, uno de los hijos de Jenofonte. Primer consulado plebeyo en Roma. 361, paz sobre la base de autonomía para todos los estados sin hegemonía de ninguno. Segunda visita de Platón a Siracusa. 360, muere Agesilao y poco después escribe Jenofonte el panegírico de este monarca. Florecen Diógenes el cínico y Eneas táctico. 359, comienzos de la expansión de Filipo de Macedonia. 358, termina Jenofonte las helénicas. Artajerjes III, rey de Persia. Renovación de la Liga Latina con hegemonía romana. 357, Filipo se apodera de Anfípolis. Quíos, Rodas, Cos y Bizancio se sublevan contra Atenas. Guerra de los aliados. Comienzan en Siracusa las guerras entre Dionisio y Dion. 356, termina Jenofonte los recuerdos. Nace Alejandro, el hijo de Filipo. Guerra Focia o Guerra Sagrada. 355, por este año muere Jenofonte, probablemente en Corinto. 354, fin de la Guerra de los Aliados. Intervención de Filipo en la Guerra Sagrada. 351, construcción del túmulo funerario de Mausolo en Halicarnaso. 350, restablecimiento del imperio aqueménida por Artajerjes. 347, muere Platón. Libro primero. Darío y Parisátile tuvieron dos hijos. El mayor, Artajerjes. El menor, Ciro. Enfermó Darío, y sospechando que se acercaba el fin de su vida quiso que los dos hijos estuviesen a su lado. El mayor se encontraba ya presente, y a Ciro lo mandó a llamar del gobierno de que le había hecho sátrapa, nombrándole al mismo tiempo general de las tropas que se estaban reuniendo en la llanura de Cástolo. Acudió, pues, Ciro, llevando consigo a Tisafernes, a quien tenía por amigo, y escoltado por 300 hoplitas griegos a las órdenes de Genías de Parrasia. Muerto Darío y proclamado rey Artajerjes, Tisafernes acusa a Ciro ante su hermano diciéndole que conspiraba contra él. Créelo el rey y prende a Ciro con intención de darle muerte. Pero la madre consiguió con súplicas que lo enviase de nuevo al gobierno. Y Ciro, de vuelta, después de haber corrido tal peligro y con el dolor de la afrenta, se puso a pensar en la manera de no hallarse en adelante a merced de su hermano y aún, si fuese posible, ser rey en su lugar. Su madre, Parisátile, le era favorable porque le quería más que al rey Artajerjes, y él, por su parte, trataba de tal suerte a los que a él venían de la corte, que retornaban más amigos suyos que del rey. Procuraba al mismo tiempo que los bárbaros a su servicio estuviesen bien preparados para la guerra, y se esforzaba por ganar sus simpatías. Con el mayor sigilo fue reuniendo tropas griegas a fin de coger al rey todo lo más desprevenido posible. La manera que tuvo de reunirlas fue la siguiente. En todas las ciudades donde tenía guarnición ordenó a los jefes que alistasen el mayor número de soldados peloponenses, y los mejores posibles, pretextando que Tisafernes pensaba atacar las ciudades. Pues las ciudades jamás habían sido antes de Tisafernes, dadas por el rey, pero entonces se habían pasado a Ciro. Todas, excepto Mileto. En Mileto, Tisafernes, presintiendo que pensaban hacer lo mismo, pasarse a Ciro, mató a unos, y a otros los expulsó. Y Ciro, tomando bajo su protección a los desterrados, reunió un ejército y puso sitio a Mileto por tierra y por mar, con el propósito de que los expulsados volvieran a sus hogares. Esta empresa le servía también de pretexto para reunir tropas. Y al mismo tiempo envió mensajeros al rey pidiéndole le concediese a él, que era su hermano, el gobierno de las ciudades con preferencia a Tisafernes. La madre le apoyó en esta súplica. De suerte que el rey no advertía las maquinaciones de Ciro y pensaba que, en guerra contra Tisafernes, el sostenimiento de las tropas le obligaría a grandes gastos. Por eso no veía con disgusto que los dos estuviesen en guerra. Ciro, además, tenía cuidado de enviarle los tributos de las ciudades que estaban bajo la jurisdicción de Tisafernes. Mientras tanto iba reuniendo otro ejército en Quersoneso, en frente de Abidos, por el siguiente procedimiento. Clearco era un desterrado lacedemonio. Ciro tuvo ocasión de tratarlo y, lleno de admiración por él, entrególe 10.000 dáricos. Clearco aceptó el dinero, levantó con él un ejército y tomando el Quersoneso como base de operaciones entró en guerra con los tracios que habitaban por encima del Helesponto. Y como en estas luchas resultaban favorecidos los griegos, las ciudades helespontinas proporcionaban voluntariamente recursos para sostener las tropas. De este modo mantenía ocultamente aquel ejército sin suscitar sospechas. Sucedió también que un amigo suyo, Aristipo, de Tesalía, apretado en su ciudad por un partido contrario, acudió a Ciro pidiéndole dinero para alistar durante 3 meses a 2.000 mercenarios, con los cuales pensaba vencer a sus enemigos. Ciro le dio para 4.000 durante 6 meses, pero bajo la condición de no llegar a un acuerdo con los adversarios sin antes consultárselo. Y también de este modo mantenía el ejército de Tesalía sin suscitar sospechas. A Próxeno, de Beocia, otro amigo suyo, le ordenó se le juntase reuniendo el mayor número de soldados. Ponía como pretexto una expedición que proyectaba contra los pisidas, porque, según decía, este pueblo estaba molestando a las comarcas de su gobierno. También ordenó a sus amigos Soféneto, de Estinfalia, y Sócrates, de Acaya, que se le presentasen con el mayor número posible de soldados, pues pensaba, con los desterrados de Mileto, mover guerra a Tisafernes. Y así lo hicieron ellos. Cuando pareció llegado el momento oportuno para la expedición, hizo correr la voz de que pensaba expulsar por completo a los pisidas de su territorio, y con este pretexto fue reuniendo las tropas bárbaras y griegas. Ordenó a Clearco que acudiese con todo el ejército a sus órdenes, y a Aristipo que, haciendo paces con la facción contraria, le enviase las tropas de que disponía, y a Genías, de Arcadia, jefe de los mercenarios puestos de guarnición en las ciudades, que se presentase con el mayor número posible de soldados, dejando solamente los indispensables para guarnecer las ciudades. Llamó también a las tropas que estaban sitiando a Mileto y ordenó a los desterrados que le acompañasen en la expedición, prometiéndoles que, si le salían bien sus proyectos, no descansaría hasta conseguir que entrasen de nuevo en su ciudad. Ellos obedecieron gustosos, pues tenían confianza en Ciro. Y, tomando sus armas, se presentaron en Sardes. También vinieron a Sardes. Genías, con las guarniciones de las ciudades, hasta 4.000 hoplitas. Próxeno, con unos 1.500 hoplitas y 500 peltastas. Soféneto, de Estinfalia, con 1.000 hoplitas. Sócrates, de Acaya, con 500 hoplitas, y Pasión, de Megara, con 300 hoplitas y 300 peltastas. Este Sócrates era uno de los que habían estado cercando a Mileto. Tales fueron los que se reunieron con él en Sardes. Tisafernes, noticioso de esto y pensando que tales preparativos eran mayores que los que podía exigir una expedición contra los pisidas, marchó con la mayor celeridad para prevenir al rey, llevando consigo unos 500 caballos. Y el rey, informado por Tisafernes de la expedición, se preparó para la lucha. Ciro partió de Sardes con las tropas que he dicho y a través de la Lidia llegó al río Meandro, recorriendo 22 parasangas en 3 etapas. El ancho de este río es de 2 pletros y había en él un puente de barcas. Pasado el meandro, atravesó la Frigia en una etapa de 8 parasangas y llegó a Colosas, ciudad poblada, rica y grande. Allí permaneció 7 días y se le juntaron Menón el Pésalo, con 1000 hoplitas y 500 peltastas, dólopes, enianos y olintios. Partiendo de allí recorrió 20 parasangas en 3 etapas, hasta llegar a Celenas, ciudad poblada, grande y rica. En ella tenía Ciro un palacio, con un gran parque lleno de bestias montaraces que solía cazar a caballo cuando quería hacer ejercicio con sus caballos. A través del bosque corre el río Meandro, cuyas fuentes están en el palacio. También corre a través de la ciudad de Celenas. Se halla en esta ciudad un palacio fortificado del gran rey sobre las fuentes del río Marsias y por debajo de la ciudadela. Este río atraviesa también la ciudad y desemboca en el Meandro. Tiene una anchura de 28 pies. Dícese que allí fue donde Apolo desolló a Marsias después de vencerle en su desafío sobre la música y que colgó la piel en el antro donde salen las fuentes. Por esto se le ha dado al río el nombre de Marsias. También se dice que Jerjes, cuando se retiró vencido de Grecia, construyó este palacio y la ciudadela de Celenas. Allí permaneció Ciro 30 días, y se le juntó Clearco, el desterrado lacedemonio, con 1000 hoplitas, 800 peltastas tracios y 200 arqueros cretenses. También se presentó Sóside el siracusano, con 300 hoplitas, y Sofeneto el arcadio, con 1000. Y en el parque Ata ciudad hizo Ciro revista y recuento de los griegos. Resultaron en total 11000 hoplitas y unos 2000 peltastas. Desde allí recorrió 10 parasangas en 2 jornadas, hasta llegar a Peltas, ciudad poblada. En ella permaneció 3 días, durante los cuales Genías, de Arcadia, celebró las fiestas líceas con sacrificios y organizó unos juegos. Los premios fueron unas estrígiles de oro. Y también Ciro presenció los juegos. Partiendo de allí recorrió 12 parasangas en 2 jornadas, hasta Ceramonágora, ciudad poblada, lindando ya con la Misia. Desde allí recorrió 30 parasangas en 3 etapas, hasta llegar a Caistropedio, ciudad poblada. Allí permaneció 5 días. Debía a los soldados más de 3 meses de sueldo, y ellos iban a menudo a pedírselo a su puerta. Él procuraba contentarlos con esperanzas, y fácil era observar cuánto le contrariaba este asunto, porque no estaba en el carácter de Ciro negar algo cuando lo tenía. En esto vino a Ciro Epiaxa, mujer de Siénesis, rey de Cilicia, y se decía que había dado a Ciro mucho dinero. Entonces entregó Ciro al ejército el sueldo de 4 meses. Traía la reina una guardia de cilicios y aspendios. Y se decía que Ciro había estado en relaciones íntimas con la reina. Desde allí recorrió 10 parasangas en 2 etapas, hasta Timbrio, ciudad poblada. Allí se encontró junto al camino una fuente llamada de Midas, el rey de los frigios, en la cual se dice que Midas cazó al sátiro echando vino en ella. Partiendo de allí recorrió 10 parasangas en 2 etapas, hasta llegar a Tirio, ciudad poblada. Allí permaneció 3 días. Y dícese que la reina de Cilicia pidió a Ciro le mostrase el ejército. Él accedió y dispuso en la llanura una revista de las tropas griegas y bárbaras. Ordenó a los griegos que formasen en su orden acostumbrado de batalla, poniéndose cada jefe al frente de los suyos. Formaron en 4 filas. Menón con sus tropas ocupaba el ala derecha. Clearco con las suyas la izquierda, y en el medio estaban los otros generales. Ciro pasó revista primero a los bárbaros, que desfilaron ante él formados en escuadrones los de caballería y en batallones los de infantería. Y después recorrió la línea de los griegos montado en un carro. La reina de Cilicia iba en un coche. Los soldados griegos tenían todos cascos de bronce, túnicas de púrpura y grebas y escudos descubiertos. Después de recorrer toda la línea, Ciro paró su carro ante la falange, y con Pibres, el intérprete, ordenó a los generales griegos que mandasen avanzar las tropas con las armas en posición de combate. Los generales dieron la orden a los soldados, y al sonar la trompeta avanzaron todos con las armas por delante. Según avanzaban, dando gritos y con paso cada vez más rápido, los soldados, por impulso espontáneo, se pusieron a correr hacia sus tiendas. Esto llenó de espanto a los bárbaros. La misma reina de Cilicia huyó abandonando la litera, y los vendedores que estaban en el campo huyeron sin cuidarse de sus mercancías. Mientras tanto, los griegos llegaron riéndose a sus tiendas, la reina de Cilicia, al ver el lucimiento y buen orden del ejército, quedó asombrada. Y Ciro se alegró al ver el miedo que infundían los griegos a los bárbaros. Desde allí recorrió 20 parasangas en 3 etapas, hasta llegar a Iconio, última ciudad de la Frigia. Allí permaneció 3 días. Desde allí caminó 30 parasangas en 5 etapas a través de la Licaonia, y permitió a los griegos que pillasen esta comarca como tierra enemiga. Desde allí envió a Epiaxa a Cilicia, dándole como escolta las tropas de Menón, bajo el mando de Menón mismo. Ciro, con el resto, atravesó la Capadocia, recorriendo 22 parasangas en 4 etapas, hasta Dana, ciudad poblada, grande y rica. En ella permanecieron 3 días. Ciro mandó matar allí a un noble purpurado, llamado Megacernes, y a uno de sus oficiales superiores, acusándolos de conspirar contra él. Desde allí intentaron penetrar en la Cilicia. La entrada era por un camino practicable para carros, pero en pendiente muy áspera, imposible de atravesar para un ejército si alguien lo impedía. Se decía también que Sienesis estaba sobre las alturas vigilando la entrada. Esto retuvo a Ciro durante un día en la llanura. Pero al día siguiente llegó un mensajero diciendo que Sienesis había abandonado las alturas al saber que el ejército de Menón, atravesando las montañas, se encontraba ya dentro de Cilicia, y al oír que Dejonia se dirigía a las costas de su país una escuadra mandada por Tamón y compuesta por Triremes, de los Lacedemonios y del mismo Ciro. Libre, pues, el paso, Ciro subió las montañas y pudo ver las tiendas del campamento cilicio. De allí descendió a una llanura grande, fértil y bien regada, llena de árboles de todas clases y de viñas. En ella se produce mucho sésamo, mijo, panizo, trigo y cebada. La rodean y defienden elevadas montañas que se extienden desde el mar hasta el mar. Descendiendo a esta llanura recorrió 25 parasangas en 4 etapas, hasta llegar a Tarso, ciudad de Cilicia, grande y rica. En ella estaba el palacio de Sienesis, el rey de los cilicios. Atraviesa la ciudad el río llamado Cidno, que tiene 2 pletros de ancho. La ciudad había sido abandonada por sus habitantes, que huyeron con el rey Sienesis a un lugar fortificado sobre las montañas. Solo quedaron los mercaderes. También permanecieron en sus casas los que vivían a orillas del mar en solo Sieniso. Apiaxa había llegado a Tarso 5 días antes que Ciro. En el paso por las montañas a la llanura perecieron 2 compañías del ejército de Menón. Unos decían que habían muerto a manos de los cilicios por haberse entregado al pillaje. Otros que, rezagados y no pudiendo encontrar el grueso del ejército ni dar con los caminos, habían perecido después de andar errantes. En total eran 100 hoplitas. Los demás, no bien llegados, furiosos con la pérdida de sus compañeros, entraron a saco en la ciudad de Tarso y en el palacio real. Ciro, cuando llegó a la ciudad, mandó recado a Sienesis que viniese a verlo. El rey le contestó que nunca se había puesto en manos de otro más poderoso que él, y entonces no accedió a la invitación de Ciro, sino después de que su mujer consiguió persuadirlo y le fueron dadas seguridades. Después de esto, puestos ya en amistosas relaciones, Sienesis dio a Ciro grandes sumas para el ejército, y Ciro le hizo regalos que en la corte del rey son tenidos por honrosos. Un caballo con freno de oro, un collar y unos brazaletes del mismo metal, una cimitarra con puño de oro, y una vestidura persa. Prometiéndole también que no pillarían más su reino y permitió recoger los esclavos que le habían sido quitados dondequiera pudiese hallarlos. Ciro y su ejército permanecieron allí 20 días, porque los soldados se negaron a marchar adelante. Sospechaban ya que se les conducía contra el rey y decían que ellos no se habían alistado para esto. Clearco intentó primero hacer fuerza a sus soldados para que marchasen, pero ellos le tiraron piedras a él y a sus acémilas no bien principió a ponerse en marcha. Clearco escapó entonces con trabajo al peligro de ser lapidado. Pero después, reconociendo que era preciso renunciar a la violencia, reunió a sus soldados y, primero, puesto en pie, lloró largo tiempo. Los soldados, viendo esto, estaban maravillados y permanecían silenciosos. Después les habló en estos términos. Soldados, no os maraville mi aflicción en las presentes circunstancias. Ciro es amigo mío, y desterrado yo de mi patria, tuvo conmigo diversas atenciones honrosas y me dio 10.000 dáricos. Y yo, tomándolos, no los empleé en negocio particular mío ni me abandoné a una vida agradable, sino que los gasté con vosotros. Primero luché con los tracios y con vosotros vengué a Grecia expulsándolos del Quersoneso cuando querían arrebatar esta tierra a los griegos que la habitaban. Y al ser llamado por Ciro acudí con vosotros, a fin de, si fuese preciso, resultarle de algún provecho en pago de sus beneficios. Si ahora vosotros no queréis marchar, forzoso me es, o traicionaros a vosotros, siendo fiel a la amistad de Ciro, o quedar con este como un falso amigo, marchando con vosotros. No sé si hago lo debido. Pero de cualquier modo me quedo con vosotros y con vosotros estoy pronto a sufrir lo que sobrevenga. Nunca dirá nadie que yo, después de conducir a griegos en medio de los bárbaros, traicionando a los griegos, preferí la amistad de los bárbaros. Así, puesto que vosotros no queréis obedecer y seguirme, yo os seguiré y sufriré lo que sobrevenga. Porque para mí sois vosotros patria, amigos y compañeros, y con vosotros pienso que seré respetado dondequiera me halle. Separado de vosotros, bien veo que no tendría fuerza ni para favorecer a un amigo ni para defenderme de un enemigo. Seguros, pues, de que os seguiré donde vayáis, podéis tomar la resolución que os agrade. Así habló. Los soldados, tanto los suyos como los otros que no marcharían contra el rey, al oírle decir esto, le aplaudieron. y más de 2000 que iban a las órdenes de Genias y de Pasión, cogiendo sus armas y bagajes, acamparon junto a Clearco. Ciro, apurado y triste por todo esto, mandó a buscar a Clearco. Este se negó a ir, pero a escondidas de sus soldados le mandó un mensajero diciéndole que tuviese confianza, pues todo acabaría por arreglarse. También le indicó que lo mandase a llamar otra vez, y de nuevo se negó a ir. Después de esto, reuniendo a sus soldados, a los que se le habían reunido y a todo el que quiso les habló en estos términos. Soldados. Es evidente que Ciro se encuentra con respecto a vosotros en la misma situación que nosotros con respecto a él. Ni nosotros somos ya soldados suyos, puesto que no le seguimos, ni él es ya quien nos paga, ni considera, estoy seguro, que nosotros le hemos hecho un perjuicio. Por eso cuando me manda a llamar no quiero ir, en primer lugar lleno de vergüenza por haber quedado mal con él en todo y, además, temeroso, no sea que me coja y me haga pagar los daños que él piensa haberle yo inferido. Me parece que no es este momento de echarnos a dormir y descuidar nuestros asuntos, sino de decidir lo que debemos hacer en tales circunstancias. Mientras permanezcamos aquí conviene ver el modo de estar lo más seguros posible, y, si nos decidimos por marchar, ver los medios de hacerlo con la mayor seguridad y de procurarnos vituallas. Sin esto ni el general ni el simple soldado sirven de nada. Porque este hombre es el mejor amigo para el que tiene por amigo, pero también el peor adversario para quien se le hace enemigo. Cuenta, además, con infantería, con caballería, con buques, como todos vemos y sabemos bien. Y me parece que no estamos acampados lejos de él. Ha llegado, pues, el momento de que cada uno diga a lo mejor que se le ocurra. Dicho esto, calló. Entonces levantándose varios, unos espontáneamente para decir lo que pensaban. Otros, aleccionados por el mismo Clearco, mostrando las dificultades que había tanto para permanecer como para marcharse sin contar con el asentimiento de Ciro. Uno de ellos, fingiendo apresurar todo lo posible la vuelta de Grecia, dijo que era preciso elegir cuanto antes otros generales, si es que Clearco no quería conducirlos, comprar vituallas, el mercado estaba en el ejército bárbaro, y preparar los bagajes. Que debían acudir a Ciro pidiéndole barcos para la vuelta, y si no los daba, pedirle un guía que los condujese por países amigos. Pero, si no diese un guía siquiera, era preciso formarse cuanto antes en orden de batalla y enviar un destacamento que se apoderase de las cimas, no fuese que se adelantasen a tomarlas. Ciro o los cilicios, a los cuales hemos hecho muchos prisioneros y cogido muchas cosas. Así habló este. Después Clearco dijo estas pocas palabras. No hable ninguno de que yo vaya de dirigir como general esta marcha. Por muchas razones no debo hacerlo. Pero estad seguros de que obedeceré al hombre que elijáis. Así veréis cómo sé obedecer tan bien como el primero. Entonces se levantó otro mostrando la ingenuidad del que aconsejaba se pidiesen barcos, como si Ciro no tuviese también que volverse. Mostró asimismo lo ingenuo que sería pedir un guía al hombre cuyo negocio hemos estropeado. Si tenemos confianza en el guía que Ciro nos proporcione, ¿por qué no pedirle que ocupe las alturas para nosotros? Yo, por mi parte, dudaría antes de entrar en los barcos que nos diera, no fuese que echara a pique los triremes con nosotros dentro. Y tampoco querría seguir al guía que nos diera, temeroso de que nos llevara a sitio de donde no pudiéramos salir. De irme contra la voluntad de Ciro, preferiría que él no lo supiese, cosa que es imposible. En fin, creo que todo esto no son más que vanas habladurías. Me parece lo mejor que elijamos de entre nosotros los más capaces y los enviemos con Clearco a Ciro, a fin de que le pregunten con qué intención piensa utilizar nuestros servicios. Y si la empresa fuese análoga a las otras en que se ha servido de los mercenarios, seguirle también nosotros y no mostrarnos menos valerosos que los que le acompañaron antes. Pero, si la empresa fuese más importante y de más trabajo y peligro que la anterior, decirle que, o nos persuada y nos lleve consigo, o que, persuadido por nosotros, nos separemos amistosamente. De este modo, si le seguimos, le seguiremos amigos y de todo corazón, y si nos marchamos, podremos hacerlo con seguridad. Y lo que conteste, referirlo aquí, y nosotros reunidos deliberaremos sobre el asunto. Pareció bien esto, y eligiendo unos cuantos los enviaron con Clearco. Ellos hicieron a Ciro las preguntas acordadas en la asamblea, y él les respondió que tenía noticias de que Abrocomas, enemigo suyo, se hallaba en las riberas del río Éufrates, a 12 jornadas de distancia. Contra este dijo que pensaba marchar y, si lo encontraba allí, castigarle. Pero, si se escapase, allí resolveríamos sobre lo que sea preciso hacer. Oído esto, los embajadores lo comunicaron a los soldados, y ellos, aunque ya sospechaban que se les conducía contra el rey, con todo decidieron seguir a Ciro. Pero pidieron que se les aumentara el sueldo. Y Ciro prometió darles una mitad más de lo que antes ganaban, es decir, en vez de un dárico, 3 semidáricos por mes y por soldado. Que marchase contra el rey nadie lo oyó tampoco allí, por lo menos dicho públicamente. Desde allí recorrió 10 parasangas en 2 etapas, hasta el río Saro, que tenía 3 pletros de ancho. Desde allí recorrió 5 parasangas en 1 etapa, hasta el río Piramo, que tiene de ancho 1 estadio. Desde allí recorrió 15 parasangas en 2 etapas, esta hizo, última ciudad de la Cilicia, a orillas del mar, poblada, grande y rica. Allí permanecieron 3 días. Y se reunieron a Ciro 35 naves peloponesas. En ellas iba el almirante Pitágoras, Lacedemonio. Les había conducido desde Éfeso el egipcio Tamón, que mandaba además 25 de Ciro, con las cuales estuvo sitiando a Mileto cuando esta ciudad era amiga de Tisafernes y él ayudaba a Ciro en la guerra contra este sátrapa. También venía en las naves Quirísofo de Lacedemonia, llamado por Ciro, llevando consigo 700 hoplitas que mandaba al servicio de Ciro. Las naves atracaron junto a la tienda de Ciro. Allí también se pasaron a este los mercenarios griegos al servicio de Abrócomas, 400 hoplitas, y le siguieron contra el rey. Desde allí recorrió 5 parasangas en 1 etapa, hasta las llamadas puertas de Cilicia y de Siria. Estas puertas eran 2 murallas, y la de este lado, la de Cilicia, estaba ocupada por Siénesis y una guarnición de cilicios. La del otro lado, la de Siria, decíase estar guardada por tropas del rey. Entre las 2 corre un río llamado Carso, que tiene 1 pletro de ancho, y están separados por una distancia de 3 estadios. No era posible pasar por la fuerza. El paso es estrecho. Las murallas descienden hasta el mar y están coronadas por rocas a pico, y en una y otra hay puertas. Para este paso había mandado buscar Ciro las naves con intención de que desembarcasen hoplitas a uno y otro lado de las puertas y pasarán venciendo a los enemigos, como pensara Ciro. Abrócomas, que tenía un numeroso ejército, defendía las puertas sirias. Pero Abrócomas no lo hizo así, sino que, apenas supo que Ciro se hallaba en Cilicia, se retiró de Fenicia y marchó a juntarse con el rey, llevando un ejército, según se decía, de 300.000 hombres. Desde allí recorrió 5 parasangas en 1 etapa, a través de la Siria, hasta llegar a Miriandro, ciudad habitada por los fenicios a orillas del mar. Es plaza de comercio y en su puerto anclan numerosos barcos. Allí permanecieron 7 días, durante los cuales los generales Genías, de Arcadia, y Pasión, de Megara, embarcaron con lo mejor que tenían y se dieron a la vela resentidos, según pareció a la mayoría, porque Ciro dejó a Clearco los soldados de ambos, que se habían pasado al campo del Lacedemonio con intención de volver a Grecia y no marchar contra el rey. Apenas desaparecidos circuló el rumor de que Ciro iba a enviar Trirremes en su persecución. Y unos hacían votos porque los cogiese como a traidores. Otros los compadecían si fuesen cogidos. Ciro reunió a los generales y les dijo: «Nos han dejado Genías y Pasión. Mas sepan que si escapan no es porque yo ignore a dónde van ni porque me falten Trirremes para alcanzar la nave que los conduce. Pero, lo juro por los dioses, no los perseguiré. Nadie podrá decir que mientras un hombre está a mi lado yo me sirvo de él, y cuando quiere marcharse le cojo, le castigo y le quito sus bienes». Marchen, pues, en buena hora, y sepan que nosotros nos hemos portado con ellos mejor que ellos con nosotros. Y aunque tengo en mi poder a sus hijos y mujeres guardados en trayes, no les privaré de ellos, sino que se los devolveré teniendo en cuenta los servicios que antes me han prestado. Esto dijo, y los griegos, si es que alguno iba a disgusto en la expedición, le siguieron con más entusiasmo y afición. Después de esto recorrió Ciro 20 parasangas en 4 etapas, hasta el río Calo, que tiene 1 pletro de ancho y está lleno de peces grandes domesticados, a los cuales los sirios tenían por dioses y no permitían que se les hiciese daño, lo mismo que a las palomas. Las aldeas en que levantaron las tiendas pertenecían a Parisátite, a las que habían sido concedidas para su cinturón. Desde allí recorrió 30 parasangas en 5 etapas, hasta las fuentes del río Dares, que tiene de ancho 1 pletro. Allí se encuentra el palacio de Belesis, gobernador de Siria, y un parque muy grande y bello con toda clase de frutos. Ciro taló el parque y quemó el palacio. Desde allí recorrió 15 parasangas en 3 etapas, hasta el río Éufrates, que tiene de ancho 4 estadios, y a su orilla se levantaba una ciudad grande y rica llamada Tapsaco. Allí permanecieron 5 días. Y Ciro, convocando a los generales de los griegos, les dijo que la expedición iba dirigida contra el gran rey hacia Babilonia, y les ordenó dijesen esto a los soldados y les persuadiesen a que le siguieran. Los generales los reunieron y les participaron la noticia. Los soldados se pusieron furiosos contra ellos, pues decían que sabiendo esto hacía tiempo lo habían ocultado. Decían que no estaban dispuestos a marchar si no se les daba tanto dinero como a los que la primera vez habían subido con Ciro, y esto no yendo en son de combate, sino por llamamiento de su padre. Los generales comunicaron a Ciro esta resolución, y él entonces prometió que daría a cada soldado 5 minas de plata una vez que llegasen a Babilonia, y el sueldo completo hasta que volviesen los griegos a Jonia. La mayoría del ejército griego quedó persuadida con estas promesas. Menón, por su parte, antes de estar en claro lo que harían los otros soldados, si seguían o no a Ciro, reunió sus tropas aparte y les habló de este modo. Soldados. Si me escucháis, seréis preferidos por Ciro a todos los demás sin necesidad de correr ningún peligro ni pasar ningún trabajo. ¿Qué os aconsejo hacer? Ciro está ahora solicitando a los griegos para que le sigan contra el rey, y yo digo que es preciso que vosotros paséis el Éufrates antes de que esté claro lo que van a responder a Ciro los demás griegos. Si acuerdan seguirle, parecerá que vosotros le habéis obligado a ello principiando a pasar, y Ciro os guardará reconocimiento y os recompensará por haberos mostrado tan dispuesto. Nadie como él sabe agradecer los servicios que se le prestan. Y si los otros acuerdan retirarse, todos nos volveremos. Pero por haber sido los únicos que le obedecisteis, siempre os considerará como los más seguros para las guarniciones y para el mando de las tropas, y en cualquier cosa que necesitéis Ciro será para vosotros un amigo. Oído esto, le obedecieron y pasaron el río antes de que los otros dieran su respuesta. Ciro, cuando supo que habían pasado, alegróse y les mandó a decir por medio de Glum. Yo, soldados, alabo vuestra conducta y procuraré que vosotros tengáis también más tarde ocasión de alabarme, o no sería yo Ciro. Los soldados, llenos de grandes esperanzas, le desearon feliz éxito. Amenón se dijo que le había enviado magníficos presentes. Hecho esto, atravesó el río, siguiéndole el resto del ejército. Ninguno de los que pasaron se mojó más arriba del pecho. Los habitantes de Capsaco decían que nunca como entonces se había podido pasar este río a pie, sino con barcas. Abrócomas, que iba por delante, las había quemado para impedir a Ciro que pasara. Se creyó ver en esta circunstancia algo divino. El río parecía ceder ante Ciro como predestinado a reinar. Desde allí recorrió 50 parasangas en 9 etapas, y llegaron al río Araxes, donde había numerosas aldeas llenas de trigo y vino. Permanecieron allí 3 días y se aprovisionaron. Desde allí recorrió 35 parasangas en 5 etapas por el desierto de Arabia, teniendo el río Éufrates a la derecha. En esta región la tierra es una llanura completamente lisa como el mar y llena de ajenjo. Además, todas las plantas o cañas que allí crecen son aromáticas. Pero no se encuentra árbol alguno. Hay animales de todas clases, sobre todo asnos salvajes. También hay numerosos avestruces de gran tamaño, avutardas y gacelas. Los soldados de caballería se pusieron a cazar estos animales. Y los asnos, cuando alguien los perseguía, echaban a correr y se paraban, pues corrían mucho más que los caballos. Después, cuando los caballos se acercaban, volvían a hacer lo mismo, de suerte que no era posible cogerlos, como no fuese repartiéndose a trechos los jinetes y esperándoles unos mientras otros los perseguían. La carne de los que fueron cogidos era parecida a la de los ciervos, aunque más tierna. Nadie, en cambio, pudo coger un avestruz, y los jinetes que intentaron perseguirlos desistieron pronto de su empeño. Enseguida se ponían a gran distancia corriendo con las patas y utilizando sus alas desplegadas como velas de navío. En cuanto a las avutardas, si alguien las levanta rápidamente es posible cogerlas, pues tienen el vuelo corto, como las perdices, y no tardan en cansarse. Su carne era sabrosísima. Después de atravesar esta comarca llegaron al río Masca, que tiene de ancho un pletro. Había allí una ciudad desierta, grande, llamada Corzota, a la que da la vuelta el río Masca. Permanecieron allí 3 días y se aprovisionaron. Desde allí recorrieron 90 parasangas en 13 etapas a través de un país desierto, teniendo el río Éufrates a la derecha, y llegaron a Pilas. En estas etapas perecieron de hambre muchas de las acémilas. No se encontraba follaje ni árbol alguno. Todo el país estaba pelado. Los habitantes desentierran a lo largo del río piedras de molino, que, después de trabajadas, llevan a Babilonia. Allí las venden y con el producto compran el trigo necesario. El ejército se vio falto de trigo, y no había dónde comprarlo como no fuese en el mercado libio, en el campamento bárbaro de Ciro, al precio de 4 siglos la capita de harina de trigo o de cebada. El siglo equivale a 7 óbalos y medio, y la capita contiene 2 quenices áticas. Así es que los soldados se mantuvieron durante estos días solo de carne. Algunas de estas etapas fueron de longitud extraordinaria cuando era preciso llegar pronto a un sitio donde hubiera agua o hierba. Cierta vez se había llegado a un paso angosto y lleno de barro, difícil para los carros. Ciro se paró en él con los más distinguidos y opulentos de su séquito, y mandó a Glun y a Pigres que tomasen un destacamento de bárbaros para hacer pasar los carros. Y pareciéndole que trabajaban con poco brío, mandó, como si estuviese encolerizado, a los magnates persas que le rodeaban que se aplicasen también a los carros. Pudo verse entonces un hermoso ejemplo de disciplina. Enseguida abandonaron sus gabanes de púrpura en el sitio donde cada uno se encontraba y echaron a correr como si se tratase de conquistar un premio, bajando por una colina de mucha pendiente a pesar de las ricas túnicas y de los calzones bordados. Algunos llevaban collares al cuello y anillos en las manos. Pero con todo esto se metieron inmediatamente en el barro y sacaron del atasco a los carros con rapidez que no puede imaginarse. Veíase, en general, claramente que Ciro procuraba apresurar la marcha y no detenerse, como no fuera para tomar provisiones o por cualquier otro motivo ineludible, pues pensaba que cuanto más rápidamente llegase menos apercibido para el combate estaría el rey, y cuanto mayor fuese el retraso tanto más fácil le era a su hermano reunir un gran ejército. Cualquiera que se fijase podía ver que el imperio del rey era poderoso por la amplitud del territorio y el número de los hombres. Pero con las grandes distancias y la dispersión de las fuerzas resultaba débil contra quien le hiciese la guerra con rapidez. Durante estas etapas por el desierto apareció al otro lado del Éufrates una ciudad opulenta y grande denominada Carmanda, y los soldados compraron en ella víveres, atravesando el río con balsas confeccionadas de la siguiente manera. Llenaron de heno ligero las pieles que les servían de tienda, juntándolas y cosiéndolas tan apretadas que el agua no pudiera tocar la paja, y pasando sobre ellas el río compraron vituallas, vino hecho con el fruto de la palmera y grano de mijo, cosas que produce el país en abundancia. En este lugar se produjo una riña entre dos soldados, uno de Menón y otro de Clearco, y Clearco, juzgando culpable al de Menón, le golpeó. El soldado, de vuelta a su campamento, contó a sus compañeros lo que había pasado, y ellos al oírlo se irritaron llenos de cólera contra Clearco. Aquel mismo día Clearco, después de haber ido al paso del río para vigilar el mercado, volvía a caballo hacia su tienda acompañado solo por algunos de los suyos. Uno de los soldados de Menón, que se encontraba cortando leña, al ver pasar a Clearco le arrojó el hacha y erró el golpe. Pero enseguida principiaron de aquí y de allí a tirarle piedras, y atraídos por los gritos acudieron otros en gran número. Clearco consiguió escapar a su campamento e inmediatamente dio a su gente orden de armarse, y mandando que los hoplitas permaneciesen quietos con los escudos delante de la rodilla, tomó consigo a los tracios y a los jinetes, que eran más de 40, tracios también en su mayor parte, y marchó contra los soldados de Menón. Estos, y también Menón mismo, desconcertados por el acontecimiento, corrieron a las armas. Otros permanecieron inmóviles sin saber qué partido tomar. Entonces Próxeno, que llegaba en aquel momento con una compañía de hoplitas, se puso rápidamente en medio de ambos bandos y, mandando poner las armas en tierra, suplicó a Clearco que no hiciese aquello. Clearco se puso muy irritado porque, habiendo estado él a punto de ser lapidado, hablaba con mucho sosiego de la injuria y le mandó que se quitase del medio. Pero en esto, llegó Ciro y se enteró del asunto. Enseguida tomó en sus manos las flechas y, seguido por aquellos de sus más fieles servidores que se encontraban presentes, se lanzó en medio de los dos campos y les dijo estas palabras. «Clearco y Próxeno y vosotros los demás griegos presentes, no sabéis lo que estáis haciendo. Si os ponéis a combatir los unos contra los otros, tened presente que en este mismo día yo quedo aniquilado y vosotros no mucho después de mí. En cuanto nuestros asuntos marchen mal, todos estos bárbaros que estáis viendo serán para nosotros enemigos más temibles que los que están al lado del rey». Al oír estas palabras Clearco volvió en sí, y apaciguándose unos y otros pusieron en tierra sus armas. Según avanzaban desde este punto principiaron a verse huellas de caballos y estiércol, y por estas señales se pudo conjeturar que habían pasado como unos 2000 caballos. Este destacamento iba delante quemando el forraje y cualquier otra cosa que pudiera ser de utilidad. Entonces Orontes, persa emparentado con el rey y tenido entre los suyos como uno de los más entendidos en cuestiones militares, concibió la idea de traicionar a Ciro, con el cual ya había estado antes en guerra, reconciliándose después. Con tal propósito le dijo a Ciro que si le daba 1000 caballos tendería una emboscada a los enemigos que iban quemando por delante, y o los mataría o cogería vivos a muchos de ellos, impidiéndoles que continuaran la guerra y que llevasen aviso al rey de haber visto el ejército de Ciro. Ciro, al escuchar esto, le pareció bien y le mandó que formase una columna tomando soldados de los jefes. Orontes, pensando que estaban preparados los jinetes, escribió una carta al rey diciéndole que se juntaría con el mayor número de caballería posible y suplicándole que avisase a sus tropas para que le recibiesen como amigo. En la carta le recordaba también su afecto y su fidelidad de antes. Entregó esta carta a un hombre en cuya lealtad tenía confianza. Pero este, no bien cogió la carta, entregósela a Ciro. Ciro, leída la carta, prendió a Orontes, llamó a su tienda a 7 de los persas más distinguidos que le acompañaban y ordenó a los generales de los griegos que acudiesen con hoplitas a fin de que estos hiciesen la guardia alrededor de su tienda. Ellos obedecieron, llevando unos 3.000 hoplitas. También invitó a tomar parte en el consejo a Clearco, que era quien, a su parecer, lo mismo que al de los demás, gozaba de mayor consideración entre los griegos. Y Clearco, al salir, contó a sus amigos lo que había pasado en el juicio de Orontes, pues no se había hecho secreto de ello. Dijo, pues, que Ciro había principiado con estas palabras. Os he invitado, amigos míos, para que, decidiendo con vosotros lo que es justo ante los dioses y ante los hombres acerca de Orontes, aquí presente, lo ponga yo en ejecución. Primeramente, mi padre me dio a este hombre para que sirviese a mis órdenes. Pero después, obligado, según dice, por las órdenes de mi hermano, tomó las armas contra mí, reteniendo en su poder la ciudadela de Sardes. Entonces yo le hice la guerra, de tal suerte que hubo de parecerle mejor César en sus hostilidades contra mí, y tomé su mano dándole la mía. Después de esto, ¿te he hecho daño en algo, Orontes? Este respondió que no, y de nuevo preguntó Ciro. Y más tarde, sin haber recibido de mí agravio alguno, ¿no te pasaste a los míos e hiciste a las tierras de mi gobierno todo el daño que te fue posible? Orontes convino en ello. Y no es también cierto, prosiguió Ciro, que cuando viste tu poca fuerza viniste al altar de Artemis diciendo que estabas arrepentido y, después de persuadirme, nos dimos recíprocamente señales de amistad. Orontes reconoció también esto. ¿Qué daño, pues, te he hecho para que ahora por tercera vez aparezcas conspirando contra mí? Y como dijese Orontes que no había recibido ningún daño, preguntóle Ciro. ¿Reconoces, pues, que has sido injusto conmigo? Forzoso es reconocerlo, dijo Orontes. Preguntóle Ciro de nuevo. ¿Sería posible que volvieses a ser enemigo de mi hermano y amigo fiel mío? Y Orontes respondió. Aunque lo fuese, tú no lo creerías. Entonces dijo Ciro a los que se hallaban presentes. Esto es lo que este hombre ha hecho y esto es lo que confiesa. Tú, Clearco, di el primero lo que te parece. Y Clearco dijo, mi opinión es que debemos deshacernos de este hombre lo antes posible. Así nos quitaremos el cuidado de tener que vigilarlo y podremos favorecer con más libertad a los que quieran ser nuestros amigos. Después dijo que a esta opinión se habían adherido los otros. A una orden de Ciro todos se levantaron, hasta los mismos parientes de Orontes, y lo cogieron por el cinturón, señal de que lo condenaban a muerte. Inmediatamente lo sacaron algunos que estaban prevenidos al efecto. Cuando se lo llevaron, aquellos que antes se habían prosternado ante él se prosternaron también entonces, aun sabiendo que lo conducían a la muerte. Lo introdujeron en la tienda de Arpates, que era entre los portacetros aquel en quien más confiaba Ciro. Después nadie vio a Orontes ni vivo ni muerto. Nadie pudo decir con fundamento cómo había perecido. Las conjeturas variaron mucho, pero jamás apareció su tumba. De allí recorrió Ciro 12 parasangas en 3 etapas, a través de las tierras de Babilonia. En la tercera etapa, hacia medianoche, pasó Ciro revista en la llanura a las tropas griegas y bárbaras, pues parecía que a la mañana siguiente se habría de presentar el rey con su ejército a ofrecer combate. Encargó a Clearco el mando del ala derecha, a Menón, el de la izquierda, y él mismo formó sus propias tropas. Después de la revista, cuando ya rayaba el día, unos tránsfugas informaron a Ciro sobre la situación del ejército del gran rey. Y Ciro, convocando a los generales y capitanes, deliberó con ellos acerca de la manera como se daría la batalla, y les exhortó animándoles con estas palabras. Griegos, si os he traído a vosotros para que me ayudaseis no es porque me faltasen bárbaros, sino porque pensaba que valíais más y erais más fuertes que un crecido número de bárbaros. Por eso os tomé. Mostraos, pues, dignos de la libertad que poseéis y por la cual os envidio. Estad seguros de que yo cambiaría la libertad por todos los bienes que poseo y por otros muchos más. Y para que sepáis cuál es el combate que os aguarda, voy a decíroslo, pues lo conozco perfectamente. Nuestros enemigos se presentarán en gran número y avanzarán contra nosotros dando grandes gritos, pero si no os dejáis intimidar veréis enseguida qué hombres produce esta comarca. Vergüenza me da a mí mismo. Pero si vosotros os portáis como hombres, y la suerte me favorece, yo licenciaré al que lo quiera, de tal modo que sea envidiado por sus compatriotas cuando vuelva a su casa. Aunque espero que muchos preferirán lo que yo les daré si siguen a mi lado a lo que puedan tener en su tierra. Entonces Gaulita, desterrado de Samos, que se hallaba presente y que disfrutaba de la confianza de Ciro, dijo. Sin embargo, Ciro, algunos pretenden que prometes muchas cosas ahora porque te amenaza un peligro próximo, pero que si las cosas resultaran bien no te acordarías de ello. Y otros que, aunque te acordaras y quisieras cumplir tu palabra, no podrías dar todas las cosas que prometes. A esto respondió Ciro. Pero, amigos míos, el imperio de mis padres se extiende por el mediodía hasta países en que los hombres no pueden habitar a causa del calor, y por el norte hasta donde es irresistible el frío, y todo lo comprendido entre estos dos extremos lo gobiernan como sátrapas los amigos de mi hermano. Si nosotros salimos vencedores, debemos hacer a nuestros amigos dueños de todo esto. Lo que temo, pues, no es que me falte qué dar a cada uno de los amigos si las cosas salen bien, sino que no tenga suficientes amigos a quienes dar. Además, a cada uno de vosotros los griegos le daré una corona de oro. Ellos, al oír esto, se sintieron más animados y repitieron a los demás las palabras de Ciro. Algunos de los griegos se presentaron también a él deseando saber lo que se les daría, caso de salir vencedores. Y Ciro los despidió colmando los deseos de todos. Cuantos hablaban con él le aconsejaban que no combatiera en persona, sino que se pusiese detrás de ellos. En tal coyuntura interrogó Clearco a Ciro en términos parecidos a estos. ¿Crees, Ciro, que tu hermano combatirá contigo? No hay duda, respondió Ciro. Si verdaderamente es hijo de Darío y de Parisátide y hermano mío, no tomaré el imperio sin combate. En la revista allí verificada viose que la infantería pesada de los griegos, los hoplitas, ascendía de 10.400 hombres, y la ligera, o sea, los peltastas, a 2.500. Los bárbaros que iban con Ciro sumaban 100.000 hombres, y los carros armados de hoces eran unos 20. Los enemigos, según se decía, contaban con 1.200.000 hombres y con 200 carros armados de hoces. Disponían, además, de 6.000 caballos mandados por Artajerjes y que formaban delante de la persona misma del rey. El ejército de Artajerjes estaba mandado por 4 generales, cada uno de los cuales tenía a sus órdenes un cuerpo de 300.000 hombres. Abrócomas, Tisafernes, Gobrias y Arbaces. De todas estas tropas asistieron a la batalla 900.000 hombres con 150 carros armados de hoces. Abrócomas, que venía de Fenicia, llegó 5 días después de la batalla. Tales fueron los informes que le dieron a Ciro, antes de la batalla, los tránsfugas del ejército del gran rey, y los enemigos que fueron hechos prisioneros más tarde los confirmaron después de la batalla. Desde allí recorrió Ciro 3 parasangas en una etapa, llevando formados en orden de batalla tanto el ejército de los griegos como el de los bárbaros. Pensaba que aquel mismo día le presentaría el rey batalla, pues hacia la mitad de esta etapa había un foso hondamente excavado de 5 brazas de anchura y 3 de profundidad. Este foso subía por la llanura hasta la muralla de Media, en una longitud de 12 parasangas. A orillas del Éufrates había un paso angosto entre el río y el foso como de unos 20 pies de ancho. El gran rey había mandado excavar este foso como defensa al saber que su hermano marchaba contra él. Ciro lo atravesó con todo su ejército y se pusieron al otro lado del foso. Durante todo este día no presentó el rey batalla. Pero las numerosas huellas de caballos y de hombres delataban que sus tropas se iban retirando. Entonces Ciro mandó llamar a Silano, adivino natural de Ambracia, y le dio 3.000 dáricos porque 10 días antes le había predicho, mientras sacrificaba, que el rey no combatiría en los 10 días próximos. Ciro le había dicho, si no combate dentro de estos días no combatirá ya. Como resulte verdad lo que anuncias, te prometo 10 talentos. Y entonces le entregó este dinero, puesto que ya habían pasado los 10 días. Al ver que el rey no estorbaba el paso del foso por el ejército, Ciro y los demás creyeron que había desistido de combatir. De suerte que al día siguiente marchaba Ciro con menos precauciones. Al día tercero iba sentado en su carro precedido por un número muy escaso de soldados. La mayor parte de las tropas marchaba en desorden, y muchos de los soldados habían dejado sus armas en los carros y las acémilas. Ya iba muy avanzada la mañana, y estaba cerca el sitio en que se debía descansar, cuando Pategias, persa de los más íntimos de Ciro, aparece corriendo a rienda suelta con el caballo cubierto de sudor, gritando a todos los que se encontraban, ya en griego, ya en bárbaro, que el rey se acercaba con un numeroso ejército como dispuesto a presentar batalla. Esto produjo un gran tumulto, pues los griegos y todos los demás creían que iban a caer sobre ellos antes de haberse formado. Ciro saltó del carro, se puso la coraza, montando a caballo, tomó en la mano los dardos y dio orden a todos los demás que se armasen y acudiesen cada uno a su puesto. Las tropas se fueron formando a toda prisa. Clearco ocupaba el ala derecha, tocando con el río Éufrates. A su lado estaba Próxeno, y después los demás generales. Menón, con su cuerpo, era de los griegos el que tenía el ala izquierda. De los bárbaros se colocaron a la derecha, al lado de Clearco y de la infantería ligera griega, unos 1.000 caballos paflagonés, y en la izquierda se puso Arieo, lugarteniente de Ciro, con el resto del ejército bárbaro. Ciro y la caballería que le acompañaba, unos 600 jinetes, iban armados con corazas, quijotes y cascos. Pero Ciro se dispuso al combate dejándose descubierta la cabeza. También los caballos que iban con Ciro estaban todos protegidos con armaduras en la cabeza y en el pecho, y los jinetes tenían espadas griegas. Ya mediaba el día y aún no se habían presentado los enemigos. Pero al comenzar la tarde se vio una polvareda como una nube blanca, y poco después una especie de mancha negra que cubría la llanura en una gran extensión. Según se acercaban fuese apercibiendo el resplandor del bronce, y pronto aparecieron claramente las lanzas y las filas de soldados. A la izquierda de los enemigos venían escuadrones de caballería armados con corazas blancas, de los cuales se decía ser jefe Tisafernes. Junto a estos los guerróforos e inmediatamente la infantería pesada con escudos de madera que les llegaban hasta los pies. Decíase que eran egipcios. Después seguían otros cuerpos de caballería y arqueros. Todas estas tropas iban agrupadas por naciones, y cada nación formaba una columna profunda. Delante marchaban los carros armados de hoces, a gran distancia uno de otro. Las hoces iban sujetas a los ejes oblicuamente, y otras debajo de los asientos dirigidas hacia la tierra, de suerte que cortaran todo lo que encontrasen al paso. Había el plan de dirigir estos carros contra los batallones griegos y romperlos. Cuanto a lo que dijo Ciro al reunir a los griegos recomendándoles oyesen sin miedo la gritería de los bárbaros, el anuncio quedó fallido, porque no avanzaron dando gritos, sino con todo el silencio posible y con el mayor sosiego, a un paso igual y reposado. Mientras tanto, Ciro, recorriendo la línea acompañado por el intérprete Pigres y otros tres o cuatro, gritaba a Clearco que condujese sus tropas contra el centro de los enemigos, porque allí se encontraba el rey. Y si venciéramos en este lado, decía, lo tendríamos ganado todo. Clearco, viendo el cuerpo colocado en el centro y oyendo decir a Ciro que el rey se encontraba fuera de la izquierda de los griegos. Viendo esto, Clearco no quería separarse del río, temeroso de que lo envolviesen por los dos lados, y respondió a Ciro que él vería lo que conviniese más. Entretanto, el ejército bárbaro iba avanzando, mientras el de los griegos, quieto en el mismo sitio, acababa de formarse según acudían los soldados. Ciro, al pasar por delante y a muy corta distancia de las tropas, miraba a uno y otro lado contemplando ya a los enemigos, ya a los suyos. Entonces Jenofonte, de Atenas, viéndole desde las filas griegas en que se hallaba formado, dio espuelas a su caballo y, saliéndole al encuentro, le preguntó si tenía alguna orden que dar. Ciro se detuvo y le dijo, encargándole que lo comunicase a los demás, que los sacrificios mostraban favorables. Mientras decía esto oyó un rumor que corría por las filas, y preguntó de qué se trataba. Y Jenofonte le contestó que era el santo y seña que pasaba por segunda vez. Se maravilló de quién podía haberlo dado, y preguntó cuál era el santo y seña. Jenofonte le respondió que Zeus Salvador y Victoria. Oyendo esto Ciro. Pues bien. Lo acepto, dijo, y así sea. Dicho esto se encaminó al sitio que había escogido. Y apenas distaban ya los frentes de ambos ejércitos tres o cuatro estadios, cuando los griegos principiaron a cantar el peán y se pusieron en movimiento para ir al encuentro de los enemigos. Según avanzaban, una parte de la falange se adelantó algo en un movimiento impetuoso, y el resto se vio obligado a seguirla corriendo para alcanzarla, y al mismo tiempo que corría todos daban gritos a la manera como se festeja a Enialo. También dicen algunos que golpeaban con las lanzas los escudos para infundir miedo a los caballos. Pero antes de que llegasen a tiro de arco los bárbaros volvieron la espalda y huyeron. Entonces los griegos los fueron persiguiendo con todas sus fuerzas, gritándose los unos a los otros que no corriesen atropelladamente, sino que les siguiesen bien formados. Mientras tanto, los carros eran arrastrados, unos a través de los enemigos mismos y otros a través de los griegos. Iban sin conductores. Y los griegos, al verlos venir, se separaban, aunque hubo también alguno que, desconcertado como si estuviese en un hipódromo, se dejó coger. Pero, según dijeron, ni este mismo sufrió ningún daño, como tampoco ningún otro griego en esta batalla. Solo se dijo que en el ala izquierda uno había sido alcanzado por una flecha. Ciro, viendo a los griegos vencedores por su lado y persiguiendo al enemigo, lleno de satisfacción y saludado como rey por los que le rodeaban, no por eso se dejó arrastrar a la persecución, sino que, manteniendo recogida la fuerza de 600 caballos que le acompañaban, se mantuvo en observación de lo que haría el rey. Sabía que este se hallaba en el centro del ejército persa. Todos los jefes bárbaros se colocan en el centro de los ejércitos que mandan, pues piensan que así están más seguros, teniendo fuerzas a uno y otro lado, y que si necesitan mandar algo tardará el ejército en saberlo la mitad de tiempo. Siguiendo esta costumbre, el rey se mantenía en el centro de su ejército, pero aún así quedaba fuera del ala izquierda de Ciro. Y cuando vio que nadie le presentaba combate ni a las tropas formadas delante de él, les mandó dar vuelta con intención de envolver a su contrario. Ciro, entonces, temeroso de que, atacando por detrás, desbaratase el ejército griego, se lanzó a su encuentro y cargando con los 600 de su guardia derrotó a las fuerzas puestas delante del rey, puso en fuga a los 6000 y hasta se dice que mató con su propia mano al jefe Artajerjes que los mandaba. Al ver que los enemigos huían, los 600 de Ciro se dispersaron también, lanzándose en su persecución, excepto unos pocos que permanecieron al lado de su jefe, casi todos de los llamados compañeros de mesa. Estando, pues, con estos descubrió el rey al escuadrón que le rodeaba, y sin poderse contener exclamó «Veo al hombre», y se lanzó contra él y le dio en el pecho, hiriéndole a través de la coraza, según se supo más tarde por Ctesias, el médico que dijo haberle curado la herida. Mientras hería al rey, uno le lanzó con gran fuerza un dardo que le penetró por debajo del ojo. Pueden verse en Ctesias, que se hallaba entonces al servicio de Artajerjes, los que cayeron por el lado del rey en este combate entre el rey Ciro y entre los soldados de ambos en favor de cada uno. En el lado contrario murió el mismo Ciro, y los 8 más distinguidos de su guardia cayeron sobre su cadáver. Dícese que Arpates, servidor en quien él tenía puesta la mayor confianza entre los portacetros, al ver a Ciro por tierra saltó del caballo y se dejó caer sobre su amo. Según algunos, el rey mandó que alguien le degollase sobre el cuerpo de Ciro, y, según otros, él mismo se mató desenvainando su sable. Tenía uno de oro, y llevaba collar, brazaletes y las demás cosas que suelen llevar los nobles persas, pues Ciro le distinguía mucho por el amor y fidelidad que le mostraba. Así murió Ciro, varón que entre los persas, después de Ciro el Antiguo, fue quien tuvo más condiciones de rey y el más digno de gobernar, según convienen todos los que parece le han conocido de cerca. Ya siendo niño, cuando se educaba con su hermano y con los otros niños, se le tenía por el más aventajado. Porque todos los hijos de los nobles persas se educan en las puertas del palacio real, donde pueden aprender mucha cordura y no hay peligro de que se oiga o vea nada feo. Allí conocen, unas veces viéndolos y otras de oídas, a los que son honrados por el rey y a los que incurren en su desgracia, de suerte que desde niños aprenden a mandar y a obedecer. Educado de esta forma, Ciro se mostró como el más juicioso de los de su edad y hasta el más dispuesto a obedecer a los ancianos que sus compañeros de condición inferior. También era muy aficionado a montar a caballo y llegó a ser jinete consumado. En todos los ejercicios militares, en manejar el arco y lanzar el dardo, mostraba un ardor infatigable. Llegado a la edad conveniente, se aficionó mucho a la caza y gustaba correr en ella toda suerte de riesgos, hasta el punto de que cierta vez, atacado por una osa, como no consiguiese herirla, fue embestido por la fiera y derribado del caballo, sufriendo diversas heridas, cuyas cicatrices conservaba, hasta que consiguió matarla. Y al primero que acudió en su auxilio le colmó de presentes. Cuando su padre lo envió como sátrapa de la Lidia, la Gran Frigia y la Capadocia, nombrándole general de todas las fuerzas que debían reunirse en la llanura de Cástolo, Ciro mostró ante todo que para él lo primero era cumplir con el mayor escrúpulo la palabra dada, ya fuese un tratado, ya un acuerdo, ya una simple promesa. Así es que tenían confianza en él las ciudades que le habían sido entregadas y la tenían también los particulares. Y hasta si tenía algún enemigo, una vez hechas las paces con Ciro, estaba seguro de no sufrir nada contra lo pactado. Esto explica que, cuando entró en guerra con Tisafernes, todas las ciudades se declarasen por él, a excepción de los milesios, que le temían porque él no quería abandonar a los desterrados. Había dicho, en efecto, y los hechos confirmaron sus palabras, que no los abandonaría aunque fuesen menores en número y sus cosas marchasen peor. Si alguno se portaba bien o mal con él, veíasele afanoso por sobrepujarle, y según algunos referían, a veces expresaba el deseo de vivir el tiempo suficiente para vencer en los beneficios a los que le habían favorecido, y en la venganza a los que le ofendieron. Por eso, entre los hombres de nuestro tiempo nadie ha tenido mayor número de gentes dispuestas a sacrificarle gustosas dinero, ciudades y las propias vidas. Y no podría decirse que se dejase burlar por los malvados y criminales, pues los castigaba sin contemplación alguna. Con frecuencia podían verse por los caminos reales hombres privados de pies, de manos y de ojos. De tal suerte que bajo el gobierno de Ciro fue posible a cualquier hombre pacífico, lo mismo griego que bárbaro, ir a donde quisiese llevando consigo lo que le conviniera. Era un hecho reconocido que honraba de una manera especial a los que se distinguían en la guerra. Y en la primera que sostuvo, que fue contra los pisidas y los misios, dirigiendo él en persona la campaña en estas comarcas, a los que veía afrontar espontáneamente los peligros nombróles gobernadores de las tierras conquistadas y además les obsequió con otros regalos. Parecía, pues, su intención que los bravos fuesen los que gozaran de mejor fortuna y que los cobardes debían ser esclavos de estos. Así resultaba que siempre eran muchos los dispuestos a correr un peligro donde se pensaba que Ciro podía saberlo. En cuanto a la justicia, si veía a alguno con intención de destacarse en este sentido, procuraba por todos los medios hacerlo más rico que los que se valían de la injusticia para sus provechos. Por eso, a más de que la justicia dominaba en todas las cosas, su ejército era un verdadero ejército. Los generales y los capitanes no acudían a él por el dinero, sino porque sabían que obedecer puntualmente a Ciro representaba más provecho que la simple soldada mensual. Jamás quien ejecutó con esmero las órdenes de Ciro dejó de ver recompensado su celo. De ahí que, según se decía, Ciro tuviera los mejores servidores en todos los asuntos. Si veía que alguien era un administrador justo y hábil y que mejoraba la provincia puesta bajo su mando, aumentando su tributación, lejos de quitarle nada, dábale más todavía. De suerte que trabajaban con gusto, aumentaban sus bienes con seguridad y no ocultaban de Ciro lo que habían adquirido. Nadie supo descubrir en él envidia a los que disfrutaban públicamente de sus riquezas. Al contrario, procuraba despojar a los que las ocultaban. A todos los amigos que se había hecho, amigos cuyo afecto conocía y a quienes consideraba como colaboradores eficaces de lo que se proponía hacer, sabía cómo nadie colmarlos de atenciones, según todos convienen. Y por lo mismo que él pensaba necesitar de amigos para tener quien le ayudase, él por su parte procuraba ayudar con todas sus fuerzas a sus amigos, según lo que veía necesitar cada uno de ellos. Ningún hombre, según pienso, ha recibido tantos regalos y, por muchas razones, nadie tampoco ha sabido distribuirlos mejor entre sus amigos, teniendo presentes las inclinaciones y necesidades de cada uno. Si alguien le enviaba galas, ya para la guerra, ya para el boato, decía, según contaban, que su persona no podría adornarse con todas ellas, pero que el mejor adorno de un hombre consistía para él en tener amigos bien engalanados. Que venciese a sus amigos en munificencia nada tiene de extraño, puesto que su poder era mucho mayor. Pero que los superase en atenciones y en el deseo de agradar es cosa que me parece mucho más digna de estimación. A menudo les enviaba Ciro jarros medio llenos de vino, cuando lo recibía bueno, diciendo no haber encontrado otro tan agradable desde hacía mucho tiempo. Te envío, pues, suplicándote que lo bebas hoy con los que te sean más caros. A menudo enviaba trozos de ánade, de pan o de otras cosas, encargando al portador que dijese. Esto le ha gustado a Ciro y desea que tú también lo pruebes. Cuando el forraje escaseaba, él, que podía obtenerlo por el número y el celo de sus servidores, mandaba decir a sus amigos que tomasen de este forraje para sus caballos a fin de que estos no sufriesen hambre y pudiesen llevarlos bien. Si pasaba por algún sitio donde debía mirarle mucha gente, llamaba junto a sí a sus amigos y hablaba con ellos gravemente para mostrar a quienes estimaba. Por eso, de cuantos han llegado a mis oídos, pienso que nadie ha sido objeto de una pasión tal ni entre los griegos ni entre los bárbaros. Y lo prueba esto. A pesar de no ser Ciro más que un súbdito, ninguno se le marchó al campo del rey. Solo Orontes lo intentó, y este mismo hubo de encontrar que aquel en cuya fidelidad confiaba era más afecto a Ciro que a él mismo. En cambio, fueron muchos los que del campo del rey se pasaron a Ciro una vez rotas las hostilidades entre ambos, y precisamente aquellos que el rey distinguía más con su afecto, pues creían que si se mostraban valerosos serían mejor recompensados por Ciro que por el rey. También lo ocurrido en su muerte prueba el valor de Ciro y su acierto en escoger a los que eran fieles, leales y seguros. Cuando Ciro fue muerto, todos los amigos y compañeros de mesa que se encontraban a su lado perecieron combatiendo por su cadáver, excepto Arieo, que se hallaba en el ala izquierda al frente de la caballería. Cuando supo que Ciro había caído, se puso en fuga con todo el cuerpo que mandaba. Sobre el terreno mismo cortaron a Ciro la cabeza y la mano derecha. El rey, persiguiendo a los fugitivos, cayó sobre los reales de Ciro. Las tropas de Arieo, lejos de presentar resistencia alguna, huyeron a través de sus reales a la etapa de donde habían salido por la mañana, y que se hallaba, según decían, a 4 parasangas de distancia. El rey y los suyos entraron a saco en todo y cogieron a la focense, una manceba de Ciro, a quien llamaban la sabia y la bella. Pero la Milesia, más joven que la otra, cogida por los del rey, logró escaparse desnuda a donde estaban unos griegos que guardaban armados los bagajes. Estos salieron y perdieron también algunos de los suyos. Pero no huyeron y salvaron valerosamente no solo a la muchacha, sino todas las cosas y personas que se pusieron bajo su defensa. Se hallaban entonces el rey y los griegos a una distancia como de 30 estadios. Unos persiguiendo a cuantos encontraban por delante como si los hubiesen vencido a todos, y los otros pillando, como si ellos fuesen los vencedores. Pero cuando los griegos advirtieron que el rey con su ejército había caído sobre los bagajes, cuando el rey supo por Tisafernes que los griegos habían vencido por su lado y que avanzaban persiguiendo a los fugitivos, entonces el rey recogió sus tropas y las colocó en orden. Y Clearco, llamando a Próxeno, que era quien se encontraba más cerca, se puso a deliberar si enviarían un destacamento o irían todos a defender los reales. En esto viose claramente que el rey avanzaba para atacarlos por la espalda. Entonces los griegos, dando la vuelta, se aprestaron a recibirles y atacaba por este lado. Pero el rey no fue por allí, sino que se volvió por donde había rebasado el ala izquierda, recogiendo a los tránsfugas que se habían pasado a los griegos durante la batalla y a Tisafernes con sus tropas. ¿Por qué Tisafernes no huyó al primer encuentro, sino que, siguiendo la orilla del río, atravesó con su caballería por entre los peltastas griegos, aunque sin matar a ninguno, pues los griegos, abriendo sus filas, herían con espadas y dardos a los jinetes enemigos? Mandaba a los peltastas Epístenes de Anfípolis, quien, según contaban, se había conducido con gran sagacidad. Tisafernes, como vio que llevaba la peor parte, se alejó de los peltastas y renunciando a otro ataque llegó a los reales de los griegos, donde se encontró con el rey. Allí reunieron ambos sus tropas y se volvieron juntos. Cuando ya se hallaban a la altura del ala izquierda de los griegos, estos temieron que les atacasen de flanco y envolviéndolos por uno y otro lado los hiciesen pedazos. Y les pareció que lo mejor sería replegar el ala y hacer que el río les quedase a la espalda. Mientras decidían esto, el rey, cambiando en este mismo sentido la formación de sus tropas, puso enfrente la falange como cuando avanzó por vez primera en orden de combate. Los griegos, al ver a sus enemigos ya cerca y formados, entonaron de nuevo el peán y se lanzaron al ataque con mucho más brío que la vez pasada. Pero los bárbaros no los esperaron, sino que, a una distancia mayor que la vez primera, se dieron a la fuga. Los griegos fueron persiguiéndoles hasta una aldea, donde se detuvieron. Dominando a esta aldea se alzaba una colina, y en ella se había recogido la escolta del rey. No había soldados de infantería, pero todo el altozano estaba lleno de jinetes, de suerte que no era posible saber lo que hacían. Y según dijeron, habían visto la insignia del rey. Un águila de oro con las alas desplegadas sobre un escudo. Mas cuando los griegos avanzaron también sobre este punto, los jinetes abandonaron la colina, dispersándose cada uno por su lado. No quedó en la colina un solo jinete, y por fin todos desaparecieron. Clearco entonces no hizo subir a las tropas la colina, sino que, manteniéndolas a su pie, envió a Licio el siracusano y a otro que subieran y después de reconocer la colina viniesen a decirle lo que vieran. Licio picó espuelas a su caballo y, examinando el terreno, informó que el enemigo huía con todas sus fuerzas, y en esto el sol iba ya poniéndose. Los griegos entonces se pararon y, puestas las armas en tierra, descansaron. Maravillábales al mismo tiempo que no se les hubiese presentado Ciro ni nadie que viniese de su parte. No sabían que había muerto y pensaban que seguía persiguiendo al enemigo o se había adelantado para tomar alguna posición. Mientras tanto deliberaron si permanecerían en aquel sitio llevando a él los bagajes o si volverían a los reales. Decidieron volver y llegaron a las tiendas hacia la hora de cenar. Tal fue el fin que tuvo esta jornada. Los griegos encontraron saqueadas la mayor parte de sus cosas, lo mismo que las provisiones de comer y beber. Los carros llenos de harina y de vino que Ciro tenía preparados para distribuirlos entre los griegos en caso de que sorprendiese una extrema necesidad al ejército también habían sido saqueados. De manera que se quedaron sin cenar la mayor parte de los griegos. Y tampoco habían podido almorzar por la mañana, pues el rey se presentó antes de que rompiesen filas para el almuerzo. Así, pues, pasaron la noche. Libro segundo. Al clarear el día se reunieron los generales y estaban maravillados de que Ciro no les hubiese enviado a nadie para indicarles lo que debían hacer ni se hubiese presentado él en persona. Decidieron, pues, cargar los bagajes y avanzar armados hasta encontrar a Ciro. Ya principiaban a moverse y el sol iba saliendo, cuando llegaron Procles, gobernador de la Teutranía, descendiente del lacedemonio de Marató, y Glum, hijo de Famó. Estos dijeron que Ciro había muerto y había huido, y que se encontraba con los demás bárbaros en la etapa de donde la víspera habían partido. Desde allí les mandaba a decir que les esperaría todo aquel día, si pensaban ir, pero que al siguiente se volvería a Jonia, de donde había venido. Al oír esto los generales y al saberlo los demás griegos se apenaron mucho. Y Clearco dijo estas palabras. Ojalá viviera Ciro. Mas, puesto que ha muerto, decida Arieo que hemos vencido al rey y que, como veis, nadie nos presenta combate. Si no hubierais venido vosotros habríamos marchado seguramente contra el rey. También prometemos a Arieo que si viene nosotros lo sentaremos en el trono del rey. Pues son los vencedores los que deben tener el mando. Dicho esto despachó a los mensajeros y con ellos a Quirísofo el lacedemonio y a Menón el tésalo, este a petición propia, pues era amigo y huésped de Arieo. Marcharon estos y Clearco se quedó esperando. El ejército se procuraba vituallas como podía, matando bueyes y asnos de los que llevaban los bagajes. leña encontraban apartándose un poco de la falange, en el lugar donde se había dado la batalla. Había allí muchas flechas que los griegos habían obligado a abandonar a los tránsfugas del ejército real, y escudos de mimbre y de madera como llevan los egipcios. Había también gran número de peltas y carros abandonados. Con todo esto cocieron las carnes y comieron aquel día. Ya era próximamente la hora en que la plaza estaba llena cuando se presentaron unos heraldos de parte del rey y de Tisafernes, todos ellos bárbaros a excepción de uno, Falino, que era griego y estaba al servicio de Tisafernes, cuya estimación disfrutaba. Se hacía pasar, en efecto, por muy entendido en la organización militar y en los combates. Adelantáronse estos heraldos y llamando a los jefes de los griegos les dijeron que el rey les mandaba que, pues él era vencedor y había muerto a Ciro, entregasen las armas y se presentasen ante las puertas de su palacio a esperar si se les podía favorecer en algo. Esto dijeron los heraldos del rey, y los griegos se indignaron al oírlo. Pero Clearco contestó en breves términos que no correspondía a los vencedores el entregar sus armas. Pero contestad vosotros, generales, acabó diciendo, a estos hombres lo que os plazca más conveniente. Yo volveré enseguida. Le había llamado uno de los servidores para que viese las entrañas ya sacadas de las víctimas, pues estaban sacrificando. Entonces Cleanor el Arcadio, que era el de más edad entre ellos, les respondió que antes morirían que entregar las armas. Y Próxeno el Tébano. Una cosa, dijo, me tiene suspenso, Falino. ¿Pide el rey las armas como quien está en situación de exigirlo o como señal de amistad? Si como lo primero, ¿por qué en lugar de pedirlas no viene a tomarlas? Y si pretende persuadirnos amistosamente a que se las demos, dígase a los soldados los beneficios que obtendrán si acceden a la demanda. A esto replicó Falino. El rey se tiene por vencedor, puesto que ha dado muerte a Ciro. ¿Por qué? ¿Quién hay que le dispute el trono? Y hasta de vosotros mismos os considera como cosa suya, pues os encontráis en medio de sus dominios y dentro de ríos no vadeables, y que puede conducir contra vosotros tal multitud de hombres que aunque se dejasen matar no lo podríais hacer. En esto intervino Teopompo, de Atenas, diciendo. Como ves, Falino, los únicos bienes que tenemos ahora son nuestras armas y nuestro valor. Mientras tengamos las armas pensamos que no ha de faltarnos el valor. Pero si las entregamos perderías también nuestras vidas. No pienses, pues, que os vayamos a entregar los únicos bienes que poseemos. Al contrario, con ellas podremos también combatir por nuestros intereses. Al oír esto rióse Falino y dijo. Muchacho, hablas como un filósofo y lo que dices no deja de tener gracia. Pero, no lo dudo, serías un tonto si creyeses que con vuestro valor podéis triunfar de las fuerzas del rey. También se contó que habían hablado algunos otros procurando suavizar las cosas de suerte que, así como habían ganado la confianza de Ciro, pudiesen conquistar el aprecio del rey si éste quería ser amigo y utilizarlos en cualquiera otra empresa, acaso en una expedición contra Egipto para ayudar a sometérselo. En esto llegó Clearco y preguntó si ya habían dado la respuesta. Pero Falino interrumpió diciendo. Estos, Clearco, cada uno dice lo suyo. Dinos tú lo que piensas. Y él dijo. Yo, Falino, te he visto con gusto y pienso lo mismo que todos los otros. Eres griego, como nosotros todos los que ves, y puesto que nos hallamos en el trance, te pedimos consejo acerca del partido que debemos tomar sobre lo que dices. Por los dioses te conjuro que nos aconsejes aquello que te parezca ser lo mejor y más conveniente, cosa que te honrará en lo venidero cuando se diga que Falino, enviado por el rey para invitar a los griegos a que entregasen las armas, tomó parte en sus deliberaciones aconsejándoles tal resolución. Bien conoces que forzosamente se ha de saber en Grecia aquello que nos aconsejes. Clearco se insinuaba de este modo con intención de que el mismo enviado del rey aconsejase que no entregaran las armas y con ello estuviesen los griegos más esperanzados. Pero Falino se esquivó contestando contra lo que el otro esperaba. Si entre mil probabilidades tenéis una sola de salvaros luchando contra el rey, yo os aconsejo que no entreguéis las armas. Pero, si no hay esperanza alguna de salvación yendo contra la voluntad del rey, os aconsejo que os salvéis como sea posible. A esto replicó Clearco. Bien, esta es tu opinión. De nuestra parte di lo siguiente. Que, si hemos de ser amigos del rey, valdremos mucho más teniendo las armas que dándoselas a otro. Y que, si hemos de combatir, mejor es combatir teniendo las armas que dándoselas a otro. Y Falino dijo. Así lo veremos. Pero el rey nos ha encargado, además, os dijésemos que si permanecéis en este sitio os concederá treguas, pero que si avanzáis, o retrocedéis os hará la guerra. Decid, pues, acerca de esto, si permaneceréis quietos y habrá treguas, o si anuncio que os consideráis como enemigos. Clearco le respondió. Pues sobre este punto anuncia que pensamos lo mismo que el rey. ¿Y qué es eso mismo? Dijo Falino. Y le contestó Clearco. Si permanecemos quietos, treguas, y si avanzamos o retrocedemos, guerra. Y de nuevo preguntó el otro. ¿Anuncio treguas o guerra? Pero Clearco dio la misma respuesta. Treguas si permanecemos quietos, guerra si avanzamos o retrocedemos. Y no dejó traslucir lo que pensaba hacer. Falino y sus compañeros se marcharon. De los que habían ido al campamento de Arieo volvieron Procles y Quirísofo. Menón permaneció al lado de Arieo. Los otros dos refirieron cómo les había dicho Arieo que existían muchos persas de más calidad que él y que no le sufrirían como rey. Pero si queréis retiraros os invita a que vayáis esta noche. Y si no vais, dice que partirá por la mañana. Clearco dijo. Eso es lo que debemos hacer. Si fuésemos, como decís, y si no, haced lo que os parezca más conveniente. Lo que pensaba hacer y aún a estos lo descubrió. Después de esto, y a la puesta del sol, llamó a los generales y capitanes y les habló en estos términos. Compañeros. Cuando sacrificaba para marchar contra el rey, las víctimas no se presentaron favorables. Y con fundamento. Pues, según me informan ahora, entre nosotros y el rey está el río Tigris, que es preciso atravesar con barcas, cosa que nosotros no podríamos hacer porque carecemos de ellas. Y tampoco es posible permanecer aquí, pues no podemos encontrar los víveres necesarios. En cambio, para ir a juntarnos con los amigos de Ciro las víctimas eran excelentes. Lo que debemos, pues, hacer, es lo siguiente. Ahora nos separamos y que cada cual cene lo que tenga. Después, cuando se dé con el cuerno el toque de reposo, recoged los bagajes. Cuando se dé el segundo toque, cargadlos en las acémilas, y al tercer toque seguid al que die, yendo las acémilas del lado del río y la gente armada por la parte de fuera. Oído esto, los generales y capitanes se marcharon e hicieron como decía. Y en lo sucesivo Clearco ejerció autoridad de jefe y los demás le obedecieron, no por haberlo elegido, sino viendo que él solo sabía disponer las cosas como corresponde a un jefe, mientras los demás carecían de experiencia. Entrada la noche, Miltoquites el tracio, con los jinetes que mandaba, hasta 40, y unos 300 de la infantería tracia, huyó del campamento y se pasó al rey. Clearco condujo a los demás según las instrucciones dadas, y ellos le siguieron. A eso de medianoche llegaron a la etapa anterior, donde estaba Arieo con su ejército. Y mientras la tropa permanecía en armas y formada, los generales y capitanes de los griegos se presentaron a Arieo, y por un lado los griegos y por otro Arieo y los más principales que le acompañaron juraron que no se harían traición y serían aliados. Los bárbaros juraron, además, que guiarían sin engaño. Para estos juramentos sacrificaron un toro, un lobo, un jabalí y un carnero, y haciendo correr la sangre dentro de un escudo, los griegos mojaron en ella las espadas y los bárbaros las lanzas. Después que se dieron la fe los unos a los otros, dijo Clearco. Puesto, Arieo, que vosotros y nosotros vamos a ir juntos en esta marcha, dinos lo que piensas acerca de nuestro regreso, si volveremos por donde hemos venido o si conoces algún otro camino más conveniente. Y Arieo respondió. Si volviésemos por el mismo camino pereceríamos por completo de hambre. No disponemos ahora de víveres y en las 17 etapas próximas no podemos tomar nada ni tampoco de la región en que estamos. Donde había algo, ya lo hemos consumido a nuestro paso. Así es que pensamos seguir otro camino, más largo ciertamente, pero en el cual no careceremos de provisiones. Las primeras etapas debemos hacerlas lo más largas posibles, a fin de alejarnos lo más que podamos del ejército del rey. Una vez que nos hallemos a 2 o 3 días de camino ya no podrá el rey cogernos, pues no se aventurará a seguirnos con un pequeño ejército, y con una masa grande no podrá marchar deprisa. Probablemente estará también escaso de provisiones. Esto es, dijo, lo que yo pienso. En este plan el único recurso era la fuga, escapando a la persecución del enemigo. Pero el azar condujo a las tropas mucho mejor. Al rayar el día se pusieron en camino, llevando el sol a la derecha y pensando que al ponerse el sol llegarían a unas aldeas en la comarca de Babilonia. Y en esto no se equivocaron. Pero ya por la tarde les pareció ver caballería enemiga, y aquellos de los griegos que se habían salido de filas corrieron a formarse. Arieo, que iba sobre un carro porque se encontraba herido, saltó a tierra y se puso la armadura, como hicieron también los que le acompañaban. Pero mientras se armaban vinieron los exploradores que habían sido enviados y dijeron que no era caballería, sino gente que pastoreaba las acémilas. Esto fue indicio para todos de que el rey acampaba en algún lugar cercano. Además, se veía salir humo de algunas aldeas no muy distantes. Clearco entonces no marchó contra el enemigo, porque sabía que sus tropas estaban fatigadas y sin comer y ya era tarde. Pero, para que no creyesen los enemigos que huía, no torció el camino, sino que, ya poniéndose el sol, continuó en línea recta y con los soldados que iban a la cabeza acampó en las aldeas más próximas, donde el ejército real lo había saqueado todo, hasta las maderas de las casas. La vanguardia acampó con cierto orden, pero los últimos, llegados ya de noche cerrada, tuvieron que colocarse cada cual donde pudo, e hicieron tal ruido llamándose los unos a los otros, que lo oyeron los enemigos, y aquellos que estaban más próximos huyeron de sus tiendas, como pudo verse al día siguiente. No apareció acémila alguna, ni campamento, ni humo en ningún lugar cercano. El mismo rey, al parecer, había cogido miedo ante el avance del ejército griego. Y lo confirmó con su conducta al día siguiente. Ya avanzada la noche aquella se produjo también un pánico entre los griegos, con gran tumulto y estruendo, como suele acontecer en casos semejantes. Entonces Clear comandó a Tolmides, de Lea, el mejor de los heraldos entonces a su lado, que hiciese silencio y prometiese en nombre de los jefes un talento de plata como recompensa para el que denunciase al que hubiera soltado un asno en medio del campamento. Al oír esto comprendieron los soldados que el pánico no tenía fundamento y que los jefes estaban sanos y salvos. Al amanecer mandó Clearco a los griegos que formaran en armas en el orden que tenían el día de la batalla. Lo que antes escribí que el rey estaba aterrorizado por el avance de los griegos pudo entonces verse claramente. El día anterior había enviado a sus mensajeros invitando a los griegos a que entregasen las armas. Ahora mandó al salir el sol unos heraldos para pedir treguas. Cuando estos heraldos llegaron a las avanzadas preguntaron por los jefes. Los centinelas anunciaron su llegada, y Clearco, que se encontraba entonces revistando las tropas, les encargó dijesen a los heraldos que aguardasen hasta que tuviese tiempo de recibirlos. Entonces Clearco dispuso el ejército de suerte que, formado en falange bien compacta, ofreciera un aspecto imponente, y ordenó que permanecieran ocultos todos los soldados que no tenían armas. Hecho esto, mandó llamar a los enviados y él se adelantó en persona seguido por los soldados mejor armados y de mejor aspecto, y a los demás generales dijo que hiciesen lo mismo. Cuando llegó junto a los enviados preguntóles qué querían. Ellos respondieron que venían para concertar treguas y estaban autorizados para tratar con los griegos de parte del rey y para transmitir al rey las palabras de los griegos. Clearco respondió. Anunciadle, pues, que ante todo debemos combatir. No tenemos que almorzar, y no hay quien se atreva a hablar de treguas a los griegos si no les proporciona almuerzo. Oído esto, los enviados se marcharon, pero volvieron enseguida, señal de que el rey se encontraba cerca o alguien a quien el rey había encargado que llevase este asunto. Dijeron que al rey le parecía razonable lo que decían y que con ellos venían guías encargados de llevarlos, si se ajustaban las treguas, al sitio donde podrían aprovisionarse. Clearco les preguntó si las treguas serían solo con aquellos que fuesen y viniesen, de una parte a otra, o si con todos en general. Con todos, respondieron, hasta que vuestras proposiciones hayan sido llevadas al rey. Entonces Clearco mandó que los apartasen de allí y celebró consejo con sus compañeros, quedando decidido que se harían treguas enseguida y marcharían tranquilamente en busca de las provisiones. Y añadió Clearco, tal es también mi parecer. Pero no haré público el acuerdo inmediatamente, sino que dejaré pasar algún tiempo para que teman los enviados que rechacemos las treguas. Seguramente, añadió, nuestros soldados sentirán el mismo temor. Cuando pareció que era el momento oportuno declaró que se aceptaban las treguas y mandó a los guiasen sin tardanza al sitio del aprovisionamiento. Ellos guiaron. Clearco, después de hechas las treguas, marchó con el ejército formado en buen orden y se colocó a retaguardia. Por el camino se encontraron con fosos y canales tan llenos de agua que no se podían pasar sin puentes, y con palmeras, unas que hallaron caídas y otras que cortaron, hicieron unos pasos. Allí pudo verse lo bien que sabía mandar Clearco. Teniendo la lanza en la mano izquierda y a la derecha un bastón, si alguien de los destinados a esta labor le parecía trabajaba flojamente, le golpeaba con el palo y elegía otro más activo, al mismo tiempo que él se metía en el barro para ayudar en el trabajo, de suerte que todos sentían vergüenza de no aplicarse del mismo modo. Al principio solo habían sido destinados a esta tarea los que tenían hasta 30 años. Pero, cuando vieron lo que hacía Clearco, prestaron también su ayuda a los demás edad. Y Clearco trabajaba con mucho más ardor, sospechando que los fosos no estaban siempre tan llenos de agua, pues aún no era época de regar el campo. Sospechaba que el rey había soltado el agua para que el camino apareciese a los griegos erizado de obstáculos. Por fin, llegaron a unas aldeas, donde les dijeron los guías que podían aprovisionarse. Había en ellas mucho trigo, vino de palmera, y una bebida ácida sacada de este mismo árbol y cocida. En cuanto a los dátiles, los de tamaño semejante al que tienen en Grecia son abandonados a los esclavos. Para los ricos se reservaban otros escogidos, de una belleza y de un tamaño maravillosos y de un color enteramente igual al ámbar amarillo. También los sirven secos como postre. Resultan muy agradables para comer, bebiendo, pero dan dolor de cabeza. Allí comieron también por primera vez los soldados col de palmera, y muchos admiraron su forma y su extraño y agradable sabor. Pero también produce dolores de cabeza. La palmera, una vez que le quitan su copete, se seca por completo. Permanecieron allí 3 días, y de parte del gran rey se presentó Tisafernes con el hermano de la mujer del gran rey y otros 3 persas. Les acompañaban gran número de esclavos. Los generales griegos les salieron al encuentro, y Tisafernes, por medio de un intérprete, les habló de esta suerte. Griegos. Vivo en un país vecino a Grecia, y al veros caídos en grandes y numerosas dificultades pensé que sería para mí una dicha si pudiese pedir al rey que me concediese el conduciros a Grecia sanos y salvos. Y creo que no dejará de agradecérseme tanto por parte vuestra como en general por la de todos los griegos. Con esta idea se lo he pedido al rey. Le he dicho que era de justicia el otorgarme tal gracia, ya que fui el primero en anunciarle la expedición de Ciro, trayéndole con la noticia el socorro de mis tropas, y el único también que no huyó entre los que estaban formados contra los griegos, sino que, rompiendo por en medio de vuestras filas, me junté con el rey en vuestro campamento, donde el rey había llegado después de matar a Ciro. Y que después, unido a estos que me acompañan, y que son aquellos en quienes él tiene más confianza, perseguí a los bárbaros de Ciro. Sobre esto me ha prometido el rey que reflexionaría sobre ello. Pero me ordenó que viniese a preguntaros por qué motivo habéis marchado contra él. Yo, por mi parte, os aconsejo que respondáis en términos moderados, a fin de conseguir más fácilmente, si puedo, algo bueno en favor de vosotros. Oído esto, los griegos, apartándose a un lado, deliberaron, y por boca de Clearco respondieron. Nosotros no nos hemos reunido con intención de hacer la guerra al rey, ni pensábamos que nuestra expedición se dirigiese contra él. Pero, como tú bien sabes, Ciro supo imaginar diversos pretextos para sorprenderos a vosotros desprevenidos y para conducirnos aquí a nosotros. Más tarde, cuando le vimos en peligro, sentimos vergüenza ante los dioses y ante los hombres de entregarle después de habernos prestado antes a todo el bien que nos había hecho. Muerto Ciro, no disputamos al rey su autoridad, ni tenemos ningún motivo para hacer daño a sus dominios, ni queremos matarle. Solo pretendemos volver a nuestra patria si nadie nos lo estorba. Pero, si se nos hace daño, procuraremos defendernos con la ayuda de los dioses. En cambio, si se nos favorece, devolveremos los beneficios en la medida de nuestras fuerzas. Así habló Clearco. Tisafernes, después de escucharle, dijo. Voy a comunicarle al rey vuestras respuestas y volveré a traeros lo que él diga. Hasta mi vuelta subsistirán las treguas y os proporcionaremos mercado. Al día siguiente no vino y los griegos estaban preocupados. Pero al tercer día se presentó y dijo que había conseguido del rey que le permitiera poner en salvo a los griegos, aunque se habían opuesto muchísimos diciendo que no era digno del rey dejar marcharse a gentes que habían tomado las armas contra él. Y terminó diciendo, «Ahora, pues, podéis tomar de nosotros prendas de que no se os hostilizará en nuestro país y de que os guiaremos sin engaño hasta Grecia, proporcionándoos mercado donde podáis proveeros. Y donde no sea posible compraros permitiremos que toméis del país las cosas necesarias». Vosotros, por vuestra parte, debéis jurar que marcharéis sin hacer daño, como por país amigo, tomando las cosas de comer y beber cuando no os proporcionemos mercado. Pero si os lo proporcionamos compraréis lo que os haga falta. Puestos de acuerdo en esto, hicieron los juramentos y se dieron mutuamente las manos Tisafernes, el hermano de la mujer del rey y los generales griegos. Entonces dijo Tisafernes. Ahora me vuelvo al lado del rey, y cuando haya terminado lo que necesito vendré ya con mis equipajes para conduciros a Grecia y marchar yo mismo a mi gobierno. Después de esto, los griegos y Arieo aguardaron a Tisafernes acampados los unos cerca de los otros más de 20 días. En este tiempo visitaron a Arieo sus hermanos y otros parientes. También acudieron algunos persas para ver a los que con él estaban y tranquilizarlos. Algunos hasta les dieron seguridades en nombre del rey de que éste no les guardaba mala voluntad por haber acompañado a Ciro ni por nada de lo pasado. Después de esto pudo verse claramente que Arieo y los suyos tenían menos atenciones con los griegos. De suerte que la mayor parte de los griegos se sintieron disgustados por tal conducta, y presentándose a Clearco y a los otros generales les dijeron, «¿Por qué permanecemos aquí? ¿Acaso no sabemos que el rey querría sobre todas las cosas aniquilarnos para que los demás griegos tengan miedo de hacer guerra al gran rey? Ahora procura que permanezcamos aquí porque sus tropas están dispersas. Pero una vez que las reúna debemos tener por seguro que nos atacará. ¿Acaso está ahora haciendo que abran fosos o levanten muros para hacernos imposible el camino? Lo cierto es que nunca consentirá de buen grado que, llegando nosotros a Grecia, digamos cómo con nuestro corto número vencimos al rey a las puertas de su corte y nos retiramos haciendo burla de su autoridad. A los que así hablaban les respondió Clearco. A mí tampoco se me escapa nada de esto. Pero también considero que si nos marchamos ahora parecerá que vamos en son de guerra y que violamos las treguas. Además, nadie nos venderá víveres, ni tendremos de dónde proveernos. Nadie nos servirá de guía. Por otra parte, si tomamos este partido, Arieo se apartará de nosotros, de suerte que no nos quedará ningún amigo y los que antes lo eran se convertirán en enemigos. No sé si tenemos que atravesar algún otro río, pero sí sabemos que el Éufrates es imposible de pasar si lo quieren impedir los enemigos. Y si fuese preciso combatir, no disponemos de caballería aliada. En cambio, la tienen muy numerosa y buena los enemigos. De suerte que si salimos vencedores no podremos matar a nadie, y si resultamos derrotados estamos perdidos sin remedio. Yo por mi parte, si el rey, que dispone de tantos elementos, quiere aniquilarnos, no alcanzo a ver por qué razón habla de prestar juramentos, darnos seguridades y tomar en falso por testigos a los dioses, haciendo sospechosa su palabra lo mismo a los griegos que a los bárbaros. Y añadió otras muchas razones parecidas. En esto llegó Tisafernes con sus tropas como para volver a su gobierno, y también Orontes con las suyas. Este llevaba, además, a la hija del rey, que había obtenido en matrimonio. Partieron, pues, de allí guiados por Tisafernes, que les proporcionaba, además, ocasión de comprar las provisiones necesarias. También se puso en marcha Arieo al frente del ejército bárbaro de Ciro. Iba con Tisafernes y Orontes y acampaba con ellos, y los griegos, desconfiando de todos, marchaban aparte conducidos por sus guías. Acampaban siempre a distancia de una palasanga o menos, y unos y otros ponían centinelas como si fuesen enemigos, cosa que producía sospechas. Algunas veces, cuando se encontraban buscando leña o recogiendo forraje y otras cosas, se golpeaban mutuamente, y esto aumentaba la enemiga. Después de tres etapas llegaron al llamado muro de media y lo pasaron. Estaba constituido con ladrillos cocidos y asentados en asfalto, medía 20 pies de ancho por 100 de alto. Según dijeron, se extendía por espacio de 20 parasangas y se hallaba a corta distancia de Babilonia. Desde allí recorrieron 8 parasangas en 2 jornadas y atravesaron 2 canales, uno sobre un puente fijo y el otro sobre uno hecho con 7 barcas. Estos canales salen del río Tigris y de ellos se derivan acequias que riegan la comarca. Las primeras son grandes, pero después se van haciendo cada vez más pequeñas, hasta convertirse en regueras como las que se usan en Grecia para el mijo. Por fin llegaron al río Tigris. Cerca de él se encontraba una ciudad grande y de población numerosa llamada Sítaca y distante del río 15 estadios. Los griegos pusieron sus tiendas junto a ella, cerca de un parque grande y hermoso lleno de toda clase de árboles. Los bárbaros pasaron el río y no se les podía ver. Después de la cena estábanse paseando por delante del campamento Próxeno y Jenofonte. En esto llegó un hombre y preguntó a los centinelas de las avanzadas dónde podría ver a Próxeno o a Clearco. Por Menón no preguntó, y eso que venía de parte de Arieo, el amigo de Menón. Al declarar Próxeno que él era a quien buscaba, el hombre dijo: «Vengo de parte de Arieo y de Artaozo, que gozaron de la confianza de Ciro y que a vosotros os tiene buena voluntad. Os aconsejan, pues, que tengáis cuidado, no sea que os ataquen por la noche los bárbaros. Hay un ejército numeroso en el parque cercano. También os aconsejan que enviéis un destacamento al puente que cruza el río Tigris, pues Tisafernes piensa cortarlo esta noche si puede, a fin de que no paséis y quedéis cogidos en medio del canal y del río». Al oír esto lo llevaron a Clearco y refirieron a este lo que el hombre decía. Clearco se puso muy turbado y dio muestras de que le atemorizaba la noticia. Entonces un muchacho que se encontraba entre los presentes reflexionó y dijo que no se conciliaban bien el ataque y la ruptura del puente. Porque, si atacan, o vencen o serán vencidos. Si vencen, ¿para qué cortar el puente? Por muchos puentes que hubiese no podríamos salvarnos huyendo a ningún sitio, y si nosotros vencemos, no podrán ellos huir a ninguna parte si ha sido cortado el puente. Como tampoco podrían auxiliarles las numerosas tropas acampadas al otro lado del río. Al oír esto Clearco preguntó al enviado qué espacio podría haber entre el Tigris y el canal. El otro contestó que había una extensa zona y que en ella existían muchas aldeas y ciudades importantes. Esto hizo ver claramente que los bárbaros habían mandado bajo cuerda a aquel hombre, temerosos de que los griegos, cortando el puente, se quedasen en la isla defendida de un lado por el Tigris y del otro por el canal, disponiendo de todo lo necesario, puesto que la tierra era fértil y extensa, y ellos podrían muy bien cultivarla. Además, temían se convirtiese en sitio de refugio para quienes quisieran hacer daño al rey. Después de esto se fueron todos a dormir, aunque no sin enviar antes un destacamento para la vigilancia del puente. Y según refirieron los centinelas, no les atacó nadie, ni por los alrededores del puente se presentó ningún enemigo. Al rayar el día atravesaron el puente, formado por 37 barcas, tomando todas las precauciones, pues algunos griegos que servían a las órdenes de Tisafernes habían anunciado que los atacarían cuando estuvieran pasando. Pero solo apareció Glum, que, acompañado de alguna escolta, vino a ver si pasaban, y cuando se cercioró de que así lo hacían picó espuelas a su caballo y desapareció con su gente. Pasado el Tigris, recorrieron 20 parasangas en 4 etapas, hasta llegar al río Fisco, que tiene de ancho un pletro y es atravesado por un puente. Allí se alzaba una ciudad grande llamada Opis, cerca de la cual se encontró con los griegos el hermano bastardo de Ciro y de Artajerjes que venía de Susa y de Ecbatana con un gran ejército en socorro del rey, y mandando detenerse a su ejército se puso a contemplar el paso de los griegos. Clearco, que mandaba a la cabeza, hizo desfilar a sus tropas de dos en fondo, mandándoles pararse de cuando en cuando. Cada vez que se detenía la vanguardia del ejército era forzoso que se detuviera también el resto. De suerte que hasta a los mismos griegos les parecía enorme el ejército, y el persa, que contemplaba el desfile, se quedó asombrado. Desde allí recorrieron 30 parasangas en 6 etapas a través de los desiertos de Media y llegaron a las aldeas de Parisátile, la madre de Ciro y del rey. Tisafernes, por escarnio a Ciro, permitió a los griegos que la saquearan, prohibiéndoles tan solo que hiciesen esclavos. Había en ellas mucho trigo, ganado y otras muchas cosas. Desde allí recorrieron 20 parasangas en 4 etapas por un país desierto y con el río Tigris a la izquierda. En la primera etapa apareció al otro lado del río una ciudad grande y floreciente llamada Cenas, cuyos habitantes trajeron panes, quesos y vino sobre balsas hechas con pieles. Después llegaron al río Zapata, que tiene de ancho 4 pletros. Allí permanecieron 3 días. Y durante ellos hubo muchas sospechas. Pero no apareció ninguna señal clara de traición. Clearco entonces decidió entrevistarse con Tisafernes para disipar las sospechas antes de que terminasen en guerra abierta. Y le envió a decir que deseaba verse con él. Tisafernes le invitó a venir sin tardanza. Una vez juntos, Clearco habló en estos términos. Yo, Tisafernes, sé por una parte que hemos hecho juramento y nos hemos dado las manos en prenda de que no nos haríamos daño los unos a los otros. Pero por otra veo que te guardas de nosotros como si fuésemos enemigos, y también nosotros al ver esto nos guardamos. Y puesto que por más que examino la cosa no puedo descubrir que tú intentes hacernos daño, y por nuestra parte estoy bien seguro de que no hemos pensado siquiera en nada semejante, me pareció bien venir a conversar contigo para ver si podemos disiparnos nuestra mutua desconfianza. A muchos he visto que por calumnias o sospechas, queriéndose adelantar al daño que temían, hicieron daños irreparables a quienes no tenían ni el pensamiento ni la intención de hacerles mal ninguno. Pensando, pues, que una conversación es el medio más propio para terminar con estos equívocos, vengo con propósito de mostrarte cómo no tienes razón en desconfiar de nosotros. Ante todo y sobre todo, los juramentos que hemos hecho ante los dioses impiden que seamos enemigos. Jamás consideraré feliz al hombre cuya conciencia se siente culpable de haber despreciado a los dioses. Porque si ellos nos hacen la guerra, ¿con qué velocidad podremos escapar a sus iras? ¿En qué lugar sombrío podremos ocultarnos? ¿O qué fortaleza nos servirá de asilo? Todas las cosas, todos los lugares, están sujetos a los dioses, que en todo ejercen igualmente su imperio. Tal es mi manera de pensar sobre los dioses y sobre los juramentos, en los cuales hemos fundado nuestra amistad. Pero, aun ateniéndonos a consideraciones humanas, en las circunstancias actuales considero que tú eres para nosotros el mayor de los bienes. Contigo todo camino está abierto, todo río es vadeable y no hay que temer la falta de víveres. Sin ti todo camino es tenebroso, porque lo ignoramos. Todo río difícil de pasar, toda muchedumbre motivo de espanto, y más espantosa aún la soledad. En ella son de temer las mayores privaciones. Y si arrastrados por el furor te diésemos muerte, lo único que conseguiríamos es haber muerto a nuestro bienhechor, para vernos después obligados a luchar con el rey mismo, el más temible adversario. Ahora voy a decirte de qué esperanzas me privaría yo mismo si intentase hacerte algún daño. Si he deseado la amistad de Ciro fue porque pensaba que este era entonces el colocado en mejor situación para hacer bien a quien quisiere. Y ahora veo que tú tienes las fuerzas y las comarcas de Ciro sin perder el gobierno que ya tenías, y que las fuerzas del rey que combatieron con Ciro están asimismo a tu disposición. Siendo así las cosas, ¿quién sería tan insensato que no quisiese ser amigo tuyo? Pero, además, voy a decirte por qué tengo la esperanza de que tú querrás también ser amigo nuestro. Sé que los misios os están inquietando y pienso que con la fuerza aquí reunida podremos reducirlos a vuestro dominio. Lo mismo digo de los pisidas y he oído hablar de otros muchos pueblos, los cuales pienso que dejarían de turbar la prosperidad de vuestro imperio. Y en cuanto a los egipcios, contra los cuales no ignoro que estáis particularmente irritados, no veo qué otras fuerzas podríais utilizar para castigarlos con ventaja sobre las mías. Y si entre los pueblos que te rodean quisieras mostrarte amigo con alguno, nadie podría hacerlo mejor que tú, o si otro te molestase, te impondrías como dueño y señor. Si nos tienes a tus órdenes, nosotros que te serviríamos no solo por la soldada, sino también por el justo agradecimiento que a causa de nuestra salvación te deberíamos. Considerando, pues, yo todas estas cosas, me parece tan extraña tu desconfianza hacia nosotros que me gustaría vivamente saber cómo se llama el hombre cuyas palabras han logrado convencerte de que nosotros conspirábamos contra ti. Así habló Clearco. Tisafernes le respondió en estos términos. Me regocija, Clearco, el oír de tus labios razones tan discretas. Y conforme en ellas contigo, si supiese que meditabas algo contra mí pensaría que te perjudicabas a ti mismo. Escúchame, pues, ahora y te convencerás de cómo tampoco vosotros tendríais razón en desconfiar del rey o de mí. Si hubiéramos querido destruiros, ¿piensas que nos hubiese faltado infantería, caballería o armamento para haceros daño sin riesgo de que vosotros pudieseis devolvérnoslo? ¿Piensas que nos hubieran faltado sitios a propósito para atacaros? ¿Cuántas llanuras no vais trabajosamente atravesando que nos son amigas? ¿Cuántas montañas no os esperan que podemos nosotros ocupar de antemano y cerraros el camino? ¿Cuántos ríos a cuyo paso somos dueños de limitar vuestro número antes de combatiros? Y hasta algunos hay que no podríais atravesar de ningún modo si no os pasásemos nosotros. Pero, aun suponiendo que todos estos medios nos fallaran, el fuego, al menos, bastaría para destruir todos los frutos, y solo con encenderlo os pondríamos frente a un enemigo con el cual no podríais luchar por muy valientes que fueseis. ¿Cómo, pues, disponiendo de tantos caminos para haceros la guerra, y todos ellos sin ningún peligro, habríamos de elegir este procedimiento, el único que es impío ante los dioses y vergonzoso ante los hombres? Solo quienes carecen de todo otro recurso, los que se ven apresados por la necesidad y, además, son malos, pueden pensar en conseguir algo violando los juramentos hechos ante los dioses y la fe dada a los hombres. No somos nosotros, Clearco, ni tan insensatos ni tan necios. ¿Por qué, pues, pudiendo destruiros no lo hemos intentado? La causa, sabedlo bien, es mi deseo de inspirar confianza a los griegos y volver con mayor poder a mi gobierno por haberme ganado con mis beneficios esas mismas tropas extranjeras en las cuales Ciro solo confiaba por haberlas tomado a sueldo. Y en cuanto a las cosas en que me podréis ser útiles, unas ya las has dicho tú. Pero lo más importante, a mi juicio, es esto. Solo el rey puede llevar derecha la tiara sobre su cabeza. Más, con vuestro concurso, otro la podría llevar fácilmente sobre el corazón. Clearco, creyendo sinceras estas palabras, le respondió. Puesto que tantos motivos tenemos para ser amigos, ¿no te parece que quienes intentan con sus calumnias hacernos enemigos son merecedores de los más duros suplicios? Por mi parte, dijo Tisafernes, si vosotros, generales y capitanes, queréis venir a verme, yo diré claramente quiénes son los que me dicen que estáis conspirando contra mí y contra mi ejército. Yo los llevaré a todos, dijo Clearco, y también declararé de dónde me vienen noticias acerca de ti. Después de tales razonamientos, Tisafernes, lleno de atenciones para con Cleareo, le suplicó se quedase y lo invitó a su mesa. Al día siguiente, Clearco, llegado al campamento, dio claros indicios de creer en las amistosas disposiciones de Tisafernes y refirió lo que éste le había dicho. Añadió que los invitados por Tisafernes debían acudir a verle y que aquellos de los griegos que fuesen convencidos de calumnia deberían ser castigados como culpables de traición y de mala voluntad hacia sus compatriotas. Sospechaba que el autor de las calumnias era Menón, pues sabía que en compañía de Arieo había estado hablando con Tisafernes y que trataba de formar un partido, conspirando contra él para apoderarse de todo el ejército y hacerse amigo de Tisafernes. Por su parte, Clearco quería ganarse la buena opinión de todo el ejército y desembarazarse de los que le molestaban. Algunos de los soldados advirtieron que no debían ir todos los capitanes y generales ni fiarse de Tisafernes. Pero Clearco insistió enérgicamente hasta conseguir que fuesen 5 generales y 20 capitanes. Les acompañaron también unos 200 soldados socolor de ir a comprar provisiones. Cuando llegaron a las puertas de Tisafernes fueron invitados a entrar los generales. Próxeno, de Beocia. Menón, de Tesalía. Agias, de Arcadia. Clearco, de Lacedemonia, y Sócrates, de Acaya. Los capitanes permanecieron a la puerta. No mucho tiempo después, y en la misma señal, los que estaban dentro fueron presos y los que se hallaban fuera asesinados. Hecho esto, algunos jinetes bárbaros se pusieron a correr por la llanura matando a todos los que encontraban del ejército griego, ya fuesen libres, ya esclavos. Los griegos, al ver desde el campamento estas carreras, estaban asombrados y no sabían qué pensar de ellas. Por fin se presentó huyendo Nicarco, de Arcadia, herido en el vientre y sosteniéndose las entrañas con las manos, y dijo todo lo que había ocurrido. Entonces los griegos, llenos de confusión, corrieron todos a las armas, esperando que los enemigos caerían enseguida sobre el campamento. Pero no se presentó la masa del ejército, sino tan solo Arieo, Artaozo y Mitrídates, que eran los más íntimos de Ciro. También dijo el intérprete de los griegos que veía y conocía entre ellos al hermano de Tisafernes. Les acompañaban asimismo hasta 300 persas revestidos de corazas. Cuando llegaron cerca pidieron que si quedaba entre los griegos algún general o capitán se aproximara a fin de comunicarle lo que el rey les había encargado. Entonces salieron con precauciones los generales griegos Cleanor, de Orcómeno, y Sofeneto, de Estinfalia, y con ellos Jenofonte, de Atenas, para saber lo que había sido de Próxeno. Crisófo no se encontraba en el campamento, pues había ido con otros a una aldea para traer provisiones. Cuando llegaron al alcance de la voz, dijo Arieo: griegos. Clearco, convicto de haber faltado a los juramentos y violado las treguas, ha sido muerto, sufriendo la pena que merecía. Pero Próxeno y Menón, que denunciaron los manejos del lacedemonio, están muy honrados. A vosotros el rey os pide que le entreguéis las armas. Dice que son suyas, pues pertenecieron a Ciro, su vasallo. A esto respondieron los griegos, por boca de Cleanor el orcomenio: o tú, el más malvado de los hombres, Arieo, y vosotros, todos los que fuisteis amigos de Ciro, no os avergüenza ante los dioses y ante los hombres que, después de habernos jurado que tendríais los mismos amigos y enemigos, nos hacéis traición con Tisafernes, el hombre más impío y más perverso, y después de haber asesinado a los mismos hombres con quienes habíais hecho los juramentos y de habernos traicionado, venís a nosotros con nuestros enemigos. Arieo contestó: los manejos de Clearco eran hace tiempo conocidos por Tisafernes y por todos los que estaban con él. A esto le dijo Jenofonte: si Clearco, faltando a los juramentos, ha violado las treguas, ya tiene su pena. Justo es que perezcan los que juran en falso. Pero, puesto que Próxeno y Menón se han portado bien con vosotros y son nuestros generales, enviádnoslos aquí. No hay duda de que siendo amigos de los unos y de los otros procurarán aconsejarnos lo más convenientemente, tanto a vosotros como a nosotros. Entonces los bárbaros, después de hablar entre sí mucho tiempo, se marcharon sin responder nada. Presos de este modo, los generales fueron conducidos al rey y se les dio muerte cortándoles las cabezas. Entre ellos Clearco era considerado por todos los que le trataron como hombre de las más extremadas condiciones militares y de una desmedida afición a la guerra. Mientras la hubo entre los lacedemonios y los atenienses, tomó parte en ella. Hecha la paz, convenció a su ciudad de que los tracios estaban haciendo daño a los griegos, y obteniendo como pudo de los éforos los elementos necesarios se dio a la vela con intención de hacer la guerra a los tracios que habitaban por encima del Quersoneso y del Perinto. Y como ya estando fuera cambiaron de parecer los éforos, y trataban de hacerle volver al istmo, él no les obedeció, sino que continuó navegando hacia el Helesponto. Entonces los magistrados de Esparta le condenaron a muerte por desobediencia. Y él, imposibilitado de volver a su patria, se presentó a Ciro. Ya queda escrito en otra parte de qué razones se sirvió para ganar la voluntad de Ciro, el cual, por último, le concedió 10.000 dáricos. Clearco, lejos de llevar con esta suma una vida ociosa, la utilizó para reunir un ejército, con el cual hizo la guerra a los tracios, los venció en una batalla y saqueó el país, continuando la guerra hasta que Ciro tuvo necesidad del ejército. Entonces marchó para ayudarle en la guerra que emprendía. Me parece que estas dos cosas son indicio de un hombre aficionado a la guerra. Pudiendo disfrutar de la paz sin desdoro ni perjuicio, prefiere la lucha. Pudiendo vivir sosegadamente, quiere pasar trabajos en medio de las batallas. Pudiendo gozar sin peligro de sus riquezas, prefiere disminuirlas haciendo la guerra. Clearco gustaba de gastar en guerras como si fuese en amoríos o en otro placer cualquiera. Tan viva afición les tenía. Su temperamento militar se revelaba en la pasión que sentía por los peligros, en la energía con que marchaba contra el enemigo, lo mismo de día que de noche, y en la prudencia con que sabía salir de los peligros, según afirmaban todos cuantos estuvieron a su lado. También se reconocían sus cualidades para el mando, hasta donde era posible en un hombre de carácter como el suyo. Nadie sabía cómo él tomar las medidas convenientes para que su ejército no careciese de las cosas necesarias y predisponerlas acertadamente. Nadie tampoco como él para imponer su autoridad a los que le rodeaban. Lo conseguía por su carácter duro y, además, por su aspecto, que infundía miedo, y su voz áspera. Siempre castigaba con severidad, algunas veces con cólera, hasta el punto de arrepentirse más tarde en ocasiones. Esta dureza era inútil en un principio, pues pensaba que un ejército sin disciplina no sirve para nada. Según contaban, se le había oído decir que el soldado debía temer más al jefe que a los enemigos. Solo así podía conseguirse que vigilase atentamente, no saquease los países amigos y marchase intrépido contra el enemigo. Por eso en los momentos peligrosos todos se prestaban a obedecerle ciegamente y no querían otro jefe. Entonces, según decían, la dureza de su aspecto terrible ponía alegres los rostros de los otros, y su severidad parecía fortaleza contra los enemigos, de suerte que, lejos de parecerles duro, veían en él su salvación. Pero cuando salían del peligro y era posible pasar a las órdenes de otros jefes, muchos le abandonaban. No tenía, en efecto, nada de amable, y como siempre se mostraba duro y cruel, los soldados se sentían en su presencia como niños ante el maestro. Por eso nunca le siguió nadie por amistad o por simpatía. Pero sabía hacerse obedecer puntualmente de aquellos que, ya por obligarles su patria, ya por su propio interés o por una necesidad cualquiera, se veían obligados a colocarse bajo sus órdenes. Por eso una vez que principiaron a vencer bajo su mando a los enemigos, este carácter fue causa poderosa de que se hiciesen unos excelentes soldados. A la bravura en el ataque unían la disciplina, que observaban por temor a sus castigos. Tales eran sus cualidades como jefe. Decíase, en cambio, que no gustaba de ser mandado por otros. Tenía cuando murió unos 50 años. Próxeno, de Beocia, sintió desde muchacho el deseo de hacerse apto para llevar a cabo grandes empresas, y llevado por esta pasión pagó a Gorgias de Leontino para que le diese lecciones. Después de pasar algún tiempo en su escuela, creyendo que ya se hallaba en condiciones de mandar y de corresponder dignamente a los beneficios que le hicieran los poderosos, se puso al servicio de Ciro para esta empresa. Pensaba que en ella podría adquirir un gran nombre, grandes fuerzas y muchas riquezas. Pero, aunque deseaba con ardor todas estas cosas, también era patente que no hubiese querido obtener ninguna de ellas recurriendo a injusticias. Creía que era preciso alcanzarlas por medios justos y honorables y solo por ellos. Sabía muy bien mandar a la gente de suyo honrada. Pero no era capaz de inspirar a los soldados ni reverencia ni miedo, y hasta sentía él más respeto ante los soldados que ellos ante él. Se le notaba que temía hacerse odioso a los soldados más que estos al desobedecerle. Creía que para ser un buen jefe y parecerlo bastaba con elogiar al que se conducía bien y no elogiar al que había hecho algo malo. Por eso, los que eran buenos le tenían afecto. Pero los malos maquinaban contra él, teniéndole por fácil de engañar. Se hallaba, cuando murió, por los 30 años. Menón, de Tesalía, dejaba ver claramente sus vivos deseos de riquezas. Si deseaba mandar era para adquirir las más abundantes, y si ambicionaba honores era para obtener más beneficios. Buscaba la amistad de los más poderosos con el fin de que sus atropellos quedaran impunes, y para realizar sus deseos le parecía que el camino más corto era el perjurio, la mentira y el engaño. Una conducta sencilla y recta le parecía pura necedad. Era evidente que no tenía afecto a nadie, y aun contra aquel de quien se decía amigo tramaba abiertamente sus enredos. Nunca hacía burla de ningún enemigo, pero cuando hablaba con los suyos se burlaba siempre de todos. Se guardaba muy bien de atentar contra los bienes de sus enemigos, pues consideraba difícil de tomar lo que pertenece a gentes puestas en guardia. Pero en cambio pensaba, opinión singularísima, que las riquezas de los amigos son las más fáciles de coger, por estar ellos desprevenidos. Si sabía que alguno era lo suficiente malvado para faltar a sus juramentos, le temía por considerarle bien armado. Pero de los piadosos y sinceros pretendía servirse como si no fuesen hombres. Así como otros se vanaglorian de su piedad, franqueza y honradez, así se vanagloriaba Menón de saber engañar, de inventar embustes y de burlarse de sus amigos. Al que no era un granuja lo tenía por hombre rústico e ignorante. Y cuando aspiraba a ser el primero en la amistad de alguien creía que la mejor manera de conseguirlo era calumniar a los que ya ocupaban aquel puesto. Se procuraba la obediencia de los soldados haciéndose cómplice de sus atropellos, y pretendía que le honrasen y sirviesen mostrando que podía hacer más daño que nadie y estaba dispuesto a ello. Si alguien se apartaba de su servicio, decía que ya era un beneficio por su parte el no haberle aniquilado cuando lo tenía a sus órdenes. Cabe engañarse en las cosas que estaban ocultas. Pero hay otras que las sabe todo el mundo. Así cuando todavía era un guapo muchacho, obtuvo de Aristipo que lo hiciese general de las tropas extranjeras. Y con el bárbaro Arieo, que gustaba de los bellos muchachos, estuvo también en la mayor intimidad durante sus años juveniles, y él mismo, cuando aún no tenía pelo de barba, tuvo estrechas relaciones con Taripas, que ya era mayor. Cuando los generales griegos que habían marchado con Ciro contra el rey sufrieron la muerte, él escapó a la sentencia a pesar de haber hecho lo mismo que los otros. Perro murió más tarde condenado, no como Clearco y los otros generales a perder la cabeza, muerte que parece ser la más rápida, sino después de grandes suplicios con los que le castigó el rey, según se dice, como a hombre malo que era. Agias, de Arcadia, y Sócrates, de Acaya, murieron también. Nadie pudo decir de ellos que fueron cobardes en la guerra ni poner tacha a su amistad. Ambos andaban por los 35 años. Libro tercero. Presos los generales y muertos los capitanes y soldados que les acompañaban, los griegos se hallaban en gran apuro, considerando que estaban a las puertas del rey y que por todas partes les rodeaba multitud de pueblos y ciudades enemigos. Nadie les proporcionaría víveres para comprar. Se hallaban separados de Grecia por no menos de 10.000 estadios y no contaban con un guía para el camino. Ríos infranqueables les estorbaban el paso hacia la patria. Y los bárbaros que subieron con Ciro les habían traicionado. Se hallaban solos, sin un jinete que les ayudase. De suerte que, si vencían, era seguro que no podrían matar a nadie, y si eran vencidos perecerían hasta el último. Considerando todo esto y dominados por el desaliento, pocos de ellos probaron la comida por la tarde, pocos encendieron fuego, y por la noche no acudieron al servicio del campamento. Cada uno se acostó donde se encontraba. Y no podían dormir con la congoja y tristeza de su patria, de sus padres, de sus mujeres, de sus hijos, a los cuales pensaban que no volverían a ver. En tal estado de ánimo estaban descansando. Había en el ejército un cierto Jenofonte, de Atenas, que no iba como general, ni como capitán, ni como soldado. Próxeno, que era viejo amigo suyo, le había invitado a que abandonase su patria, prometiéndole, si venía, que le procuraría la amistad de Ciro, la cual para él mismo tenía más importancia que la patria. Jenofonte, leída la carta, consultó a Sócrates, de Atenas, sobre este viaje. Y Sócrates, temiendo si atrajese Jenofonte la enemiga de sus conciudadanos y entraba en amistad con Ciro, que parecía haber ayudado con todas sus fuerzas a los lacedemonios contra Atenas, le aconsejó fuese a Delfos y pidiese consejo al dios acerca del viaje. Jenofonte fue, en efecto, y preguntó a Apolo cuál era el dios a quien debía sacrificar y ofrecer sus oraciones para con la mayor felicidad hacer el viaje que pensaba y volver sano y salvo después de un resultado favorable. Y Apolo le respondió indicándole los dioses a que debía sacrificar. Vuelto a Atenas, refirió el oráculo a Sócrates, y este al oírlo, le reprendió por no haber preguntado primero si le convenía marchar o quedarse, sino que, ya decidido el viaje, solo preguntó sobre la mejor manera de hacerlo. Ahora bien, ya que has hecho esta pregunta, dijo, es preciso cumplir lo que el dios ha mandado. Y Jenofonte, después de sacrificar a los dioses que le había indicado Apolo, se embarcó, y en Sardes halló a Próxeno y a Ciro, que de un momento a otro iban a emprender la marcha hacia el interior del imperio. Presentado a Ciro, este, compartiendo los deseos de Próxeno, le instó a que se quedase, diciéndole que no bien terminara la campaña le dejaría marchar. Según se decía, la expedición era contra los pisidas. Se incorporó, pues, Jenofonte a la expedición, engañado sobre su objeto, aunque no por Próxeno, el cual no sabía que iba encaminada contra el rey, así como tampoco ninguno de los griegos, fuera de Clearco. Pero cuando llegaron a la Cilicia todos vieron claramente que se les llevaba contra el rey. Entonces, aunque temerosos del camino que debían recorrer y contra su voluntad, la mayor parte siguió por respeto a Ciro y a ellos mismos entre sí. Y como uno de tantos marchó también Jenofonte. En la apurada situación presente estaba, como los demás, triste y desvelado. Pero durante un breve espacio en que pudo dormir se tuvo un sueño. Le pareció oír truenos y que un rayo caía en la casa de su padre y la incendiaba toda. Se despertó lleno de miedo inmediatamente, y, por una parte, interpretó el sueño como favorable porque, hallándose en peligros y trabajos, le había parecido ver una gran luz de Zeus. Pero, por otra, considerando que el sueño parecía enviado por Zeus rey y el fuego brillar en torno suyo, temía que no fuese posible salir de los estados del rey por impedírselo diversos obstáculos por todas partes. ¿Qué significación puede atribuirse a este sueño? Es cosa que los acontecimientos después de él sobrevenidos permiten juzgar. He aquí, en efecto, lo que sucedió. Apenas despierto Jenofonte, acudieron a su mente estas reflexiones. ¿Por qué permanezco acostado? La noche avanza, y lo más probable es que apenas raye el día se presenten los enemigos. Y si caemos en manos del rey, ¿quién podrá impedir que perezcamos entre ultrajes, y después de haber sufrido los suplicios más terribles? Nadie piensa en defenderse, nadie busca los medios para rechazar al enemigo. Permanecemos acostados como si el ocio nos fuese permitido. ¿Y yo, a cuál general de otra ciudad espero para que haga esto? ¿A qué edad aguardo? Ciertamente que nunca seré mayor si hoy me entrego a los enemigos. Entonces se levantó, llamó primero a los capitanes de Próxeno y, una vez reunidos, les dijo. Yo, capitanes, ni puedo dormir, como creo que tampoco vosotros, ni continuar acostado viendo en qué situación nos encontramos. Bien claro se ve que los enemigos no se declararon en guerra abierta contra nosotros hasta considerarse suficientemente preparados. En cambio, ninguno de nosotros se preocupa de cómo podremos sostener mejor la lucha. Considerémoslo bien. ¿Qué será de nosotros si cedemos y venimos a quedar a merced del rey? Hemos visto cómo a su hermano de padre y madre le hizo crucificar, ya muerto, después de cortarle la cabeza y la mano. ¿Qué tormentos, pues, nos reservará para nosotros, que no contamos con nadie que nos defienda, y que hemos venido contra él para convertirlo de rey en esclavo? ¿No es evidente que procurará por todos los medios infligirnos los más atroces castigos para inspirar miedo a todos los demás hombres de tomar las armas contra él? Es pues necesario hacer todo lo posible para no quedar a merced suya. Yo, mientras las treguas fueron firmes, no podía menos de sentir compasión de vosotros, en tanto que consideraba como muy ventajosa la situación del rey y de los suyos. Veía, en efecto, la amplitud, la calidad de las tierras que dominaban, la abundancia de los víveres, el número de servidores, la cantidad de ganado, de oro, de vestiduras. Y cuando advertía la situación de nuestros soldados, que carecíamos de todo como no fuese comprado, y bien sabía que pocos disponían de recursos para ello, que los juramentos prestados nos impedían procurarnos el alimento como no fuese por compra. Cuando pensaba, digo, en todo esto, muchas veces me ocurrió tener más miedo de las treguas que ahora de la guerra. Puesto que ellos han roto las treguas, me parece que esto nos libera también de su insolencia y de nuestras sospechas.